Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Los de internet, los del podcast, no os daréis cuenta, pero bueno, para los del directo hay que avisarlo que estamos un poquito antes de lo habitual. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Aquí estamos en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es, dando comienzo a una nueva edición de este programa. Hace un par de semanas que no lo digo, el mejor programa de la radio alternativa los domingos por la tarde, a estas horas cuando empecemos, por ejemplo hoy a las 5. Dos horitas de radio por delante, un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, que os va a intentar dirigir pues los buenos contenidos que suelen aportar los compañeros que hacen posible el Abrazo del Oso en la redacción, hoy con Francisco José García y Ángel González. Ángel González y Francisco José García. Bueno, pues tenemos que contaros alguna que otra cosa. Estamos un poquito en shock después de esto que pasó ayer, que es importante y de lo que no, vamos a intentar no hablar hoy, a pesar de que nos apetece muchísimo. Pero vamos a rescataros de la actualidad política y deportiva y nos vamos a centrar en otras cosas, en otros temas de los que no se suele ocupar normalmente los más media. Vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de sociología, de relaciones humanas. Vamos a intentar aportaros algo distinto y ya hablaremos del gobierno. González, muy buenas tardes. Realización técnica y director, codirector del programa, buenas tardes. Hipotecadas tardes. Hipotecadas tardes y rescatadas. Aquí estamos, pasando un poquito de calor. No por mucho tiempo, pero bueno. Oye, es que no puedo evitarlo. Es que lo han hecho con fin de semanalidad. Espera, lo voy a decir bien. Lo han hecho con fin de semanalidad y prefutbolismo. Esto es muy fuerte. Había bastante que en lo que esconderse. Nadal, la selección, pero vamos, incluso la Fórmula 1. Sí, la verdad es que prefutbolismo, ¿no? Predeporte en general, el fin de semana de esto es perfecto para anunciar un rescate. Muy bien, pues nada, que tenemos por delante un programa muy científico, muy psicológico. Uh-huh. Bueno, científico entre comillas, vamos a discutirlo. Luego lo discutimos con Francisco. Las siglas ya sugieren, eso sí. De PNL... PNL, a ver de qué suena eso, PNL. Nos lo va a explicar Francisco. ¿Qué? ¿Tú sabes que tenemos un salón de baile? ¿Ah, sí? En la mansión. Tenemos un salón de baile. Sí, sí, sí. Está en la planta de arriba, ahora subimos las escaleras si quieres. Pero sí, sí, tenemos un salón de baile. Me ha dicho Francisco que vayamos para allá, que nos espera. Que se ha puesto los zapatos de claqué. Bueno, ya sabes que él pues es muy de biblioteca de estas cosas, pero... Bueno, ya le conocéis, es un auténtico Fred Astaire. Esto es una cosa, le encanta el baile y hace unas maravillas impresionantes, además que es el amo de la pista. Cada vez que salta en una discoteca, bueno, todo se para alrededor suyo. Pues hoy, no sé por qué, nos quiere hacer una demostración, dice que nos espera en el salón de baile de la mansión decimonónica donde habita el Abrazo del Oso. La verdad es que no sabíamos que existía, hoy lo vamos a descubrir, vamos a ver qué tal se está por allí. Con Francisco José García, hablándonos de PNL, Programación Neurolingüística. Luego lo descubriremos también, habrá algo de cine, buena música. Recordaremos al maestro Ray Bradbury, que ha muerto esta semana, aunque os avisamos de que la semana que viene le haremos un homenaje en toda regla en el programa. Así que hoy simplemente será un detalle para él, para Ray Bradbury, el poeta de la ciencia ficción. Pero tenemos que comenzar, Ángel González, lo vamos a hacer, por supuesto, con esta música que nos va a ayudar a deciros cuáles son los medios de contacto del Abrazo del Oso. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos 91 505 3529, 91 505 3529. Sí, señor, ahí vamos cogiendo el ritmo, poco a poco va cogiendo cuerpo, el Abrazo del Oso. Hoy no lo he dicho, hoy es 10 de junio de 2012. Comenzamos, no sin antes recordarte que además de estos medios que acabamos de decir, nos puedes encontrar en la web en www.elabrazodeloso.es, que también desde la semana pasada tenemos ahí nuestros debates abiertos en Twitter, en el hashtag almohadilla el Abrazo del Oso, con Enrique Pérez intentando dirigirlo, no sé cómo llamarlo. Hacer lo posible, construirlo, discutir, enfadarse. Bueno, ahí está intentando mantenerlo caliente el hashtag de Twitter, el Abrazo del Oso. Y también estamos en Facebook, Ángel González. ¿Cuántos amigos tenemos ya en Facebook? Porque este número ya empieza a ser bonito, muy bonito. Bueno, siempre ha sido, pero la, cada vez más. La última vez que lo vi íbamos por 900 y muchos. Bien, un detalle, un dato justo y concreto el que nos acaba de dar Ángel González. Es que no va a terminar de actualizar la pantalla ahora mismo. 926 tengo yo por aquí. ¿Es 900 y muchos? 900 y muchos. Unos pocos más, a ver si llegamos a los 1000. Muy bien. Un saludo, mira, voy a decir a los cuatro últimos, ¿eh? Como premio. Nora Pedro, Enrique Sadeval, Roberto Jorge Moreno y Ximena de Gante. Cuatro nuevos amigos de Allende los Mares, de España, de fuera y de dentro, y de todas partes, que es de donde nos sigue la gente aquí en el Abrazo del Oso. Pero bueno, venga, vamos a no demorar más el encuentro con nuestro querido amigo Francisco José García. Nos vamos al salón de baile del Abrazo del Oso, de nuestra mansión. Hay que subir las escaleras, así que cogemos los trastos, chicos. Venga, vamos a coger las historias. Yo me cojo aquí también este libro que tengo de psicología científica. Para tirárselo a la cabeza a Francisco ahora, cuando le veamos. ¿Psicología científica? Sí, por favor. Psicología basada en la evidencia. Pero bueno, el programa de hoy no va exactamente de eso. Es que tiene que haber polémica. Bueno, pasa tú delante porque aquí yo me resbalo siempre. Ten cuidado con este carrillón, qué bonito que es, ¿eh? Un día lo tenemos que encender, a ver si funciona. Bueno, y aquí está el salón de baile, ¿tú lo sabías? ¿Estas puertas de aquí? Pues la verdad es que no, aquí no, tal arriba no habíamos subido nunca. Siempre nos quedábamos en la biblioteca o bajamos a la trampilla y tal, pero... Pues tenemos un salón de baile que me lo dijo Francisco, además está... Abre la puerta, vamos a ver si... Espérate, porque yo no sé dónde está... Está abierto. A ver, hay una cortina. Ah, que está... Uy, qué bonito, cortina roja aquí como los cines. Vas a ver, a verlo. Vamos a ver. Oh, qué bonito. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disfrutando aquí de la buena música. Qué sitio más bonito, ¿no? Y muchas gracias por dejarme intervenir en el programa. Interven. Rescata el programa un poquito porque está un poquito... Bueno, ya sabes que necesitamos ahí una ayuda. Bueno, vamos a llamar, vamos a decirlo de otra manera, ¿no? Vamos a decirlo como es. Francisco nos va a hacer una línea de créditos de temas interesantes para que no nos falte de nada aquí en el Abrazo del Oso. Y hoy vamos a hablar de... Como de interés, PNL. Espero, ¿no? A poco interés. Ya sabes que esto es la lotería. Nos ha tocado la lotería con Francisco, nos ha tocado la lotería. El Euromillón. Bueno, te estarás preguntando por qué en el salón de baile, ¿no? Este salón de baile decimonónico. Precioso. Que para todos Rococo. Nuestros... oyentes que se lo pueden imaginar pero no ver, pues hay que decirles que está lleno de cristales todo alrededor, cristaleras y también espejos para poder vernos reflejados mientras hacemos las figuras de baile, sillas todo alrededor para las señoras que estén cansadas y por supuesto un gran balcón alto, una gran balconada para que se sitúe la orquesta. Muy bien. ¿Y por qué en este entorno? A mí no me haga el bailar, tema de hoy. No me haga bailar, que yo del choti no paso. Bueno, el chotis también tiene mucho tiene secreto técnica, y mucha técnica. ¿No? Pues es que eso de no moverme el ladrillo, como el gobierno español, pues lo sé hacer muy bien también. Muy bien. Venga, pues, interven. ¿Por qué? Estoy diciendo por qué aquí en el salón de baile. Bueno, pues porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy social, ¿no? Verdaderamente social, ¿no? De lo que vamos a hablar es de la relación con los demás. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde mejor de nuestra mansión decimónica que en el salón de baile? Que es donde se ven todas esas relaciones sociales de unas personas con otras, todos esos conjuntos de intereses que se van juxtaponiendo unos con otros y todo ese juego de miradas, de comunicación verbal y no verbal, que uh-huh. es de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a tratar de PNL, Programación Neurolingüística. Pues sí, porque en el programa de hoy, queridos amigos del Abrazo del Oso, vamos a hablar de psicología, no de la psicología científica que podemos encontrar habitualmente en una consulta, donde, bueno, desde aquí pensamos que es mejor acercarse a modelos científicos comprobados, sino a un modelo que desde los años 70 ha tenido una gran difusión, corrígeme si me equivoco, Francisco, en determinados ámbitos del desarrollo personal o de la empresa, por ejemplo. Sí, sobre todo de la empresa. Sí. Nos referimos a la PNL, la programación neurolingüística, una técnica que ha encontrado su hueco basándose en tres corrientes psicológicas previas, muy diferentes entre sí, pero que en su día sorprendieron a sus autores por el alto nivel de éxito que mostraban, a pesar de ser tan diferentes, basado en un corpus explicativo no demostrado como tal, no puesto a prueba, aunque con una apariencia científica, sí que muestra algunos elementos muy interesantes y se observan a la luz de la evidencia científica. Vamos a intentar conocerlos, vamos a conocer esta técnica y sus claves junto a Francisco José García. Y para hacerlo, Francisco, aquí en nuestro salón de baile, también acompañados y con estas vistas tan interesantes, Bueno, podemos empezar explicando qué es la PNL. Claro, qué es la PNL, ¿verdad? Ahora, viendo todas estas parejas bailar a nuestro alrededor, ¿verdad? Danzar, pues tenemos que decir lo primero, que para muchos de nuestros oyentes este concepto de PNL pues no será totalmente desconocido, por lo que tú muy bien afirmabas que en el mundo de la empresa, sobre todo en la actualidad, muchas veces se piden conocimientos de PNL a los postulantes para encontrar un empleo, sobre todo en el mundo de las ventas, en el mundo comercial. Uh-huh. Se habla de la necesidad de conocimientos de PNL, de programación neurolingüística, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros oyentes seguro que habrán oído, aunque solo sea por eso, hablar de este concepto y querrán pues saber un poco más a fondo en qué consisten estas técnicas de la programación neurolingüística y qué es en sí mismo. Bueno, uh-huh. Lo primero que hay que decir es que la programación neurolingüística no es una ciencia en sí misma. No lo es ni pretende serlo. De hecho, bebe de los contenidos de muchas otras ciencias. Sí. En realidad, ellos lo que dicen que es un modelo para explicar la conducta. Es como ellos lo definen. Un modelo. Un modelo de explicación de la conducta. Sí. Surge a partir de una técnica de aprendizaje, que es la del shaping o modelado. Uh-huh. Curiosamente, la mayoría de los sistemas de aprendizaje suelen surgir o de la pedagogía o de la psicología. Bueno, pues esta es una técnica de aprendizaje que surgió de la sociología. Y esta técnica del modelado o shaping en inglés, shape en inglés significa forma, sí. Forma, contorno, pues esta técnica consiste en buscar a alguien de modelo de una conducta, alguien que realice muy bien esa conducta, usarlo como modelo y reproducir esa conducta. Es decir, imitamos hasta que conseguimos desarrollar las mismas habilidades que tiene nuestro modelo, este modelo que desarrolla excelentemente esta conducta. Es decir, sería, así en una frase muy de la programación neurolingüística, seguir un modelo de excelencia personal. Es decir, copiamos a alguien que realice muy bien una tarea y lo copiamos absolutamente todo. Copiamos su gesto, sus palabras, su forma de hablar, su forma de hacer. Uh-huh. Copiamos absolutamente todo e intentamos parecernos a él lo más posible para lograr esa excelencia que él ya tiene en esa tarea. ¿No? Hasta aquí hablamos pues de la aplicación de la técnica de aprendizaje. Esto sí, que se trabaja en ámbitos científicos perfectamente. Sí, claro. El modelado. Sí. Pues con matices quizá, pero más o menos sí que estamos hablando de algo, de una base aceptada, ¿no? Claro, toda esta parte, toda esta base, uh-huh. sí es científica. Lo que ocurre es que este modelo, como tal modelo, no es una ciencia teórica, como sería la psicología, sino que no es más que una práctica, solamente una práctica. Es decir, se trata de aplicar técnicas, uh-huh. aplicar técnicas sacadas de otras ciencias, todas juntas, un poco entremezcladas. Luego veremos un poco la crítica que se le hace también. Claro. Se entremezclan estas técnicas de distintas ciencias y se aplican. Uh-huh. ¿Y qué es lo que busca la PNL con este conjunto de técnicas que después le vamos a explicar a nuestros oyentes? Pues lo que buscan es lograr la excelencia personal, dicen ellos. ¿Cómo? Modelándola de otros y, aparte de esa modelación, siguiendo una estrategia, además, por encima de este método de aprendizaje. Una estrategia que se basaría en unos pasos que tendríamos que dar tanto en nuestros pensamientos como en nuestros actos y que nos llevarían al éxito. Es decir, uh-huh. sería tanto una estrategia por encima de este método de aprendizaje como un método de aprendizaje por debajo de esa estrategia. Uh-huh. Los dos pilares de la PNL, pues los dos pilares de la PNL son, por un lado, la modelización, lo que habíamos hablado antes, este método de aprendizaje de copiar la excelencia personal de individuos que realizan muy bien una tarea, una actividad, y por otro lado, la comunicación. Esos son los dos grandes pilares que se utilizan en PNL, la modelación y la comunicación. Nos has hablado antes de esas críticas, ¿te parece? Bueno, vamos a ponerlas sobre la mesa. Sí, ¿cuáles son esas críticas, esa parte negativa que se critica a la PNL? Pues mira, durante mucho tiempo la PNL se identificó también con todos estos modelos de autoayuda también. De alguna manera, no es una crítica muy certera, porque no tiene mucho que ver. Es verdad que han proliferado mucho los libros de autoayuda justo después de esta época, ¿no? De la PNL, un poco al amor de todas estas técnicas, pero no tiene mucho que ver con la autoayuda. Realmente, la programación neurolingüística es como una forma de proceder, de operar, no tanto algo para el desarrollo personal, sino unas técnicas para conseguir logros. Eso por una parte. Y por supuesto siempre pues no con un libro que te puedas aplicar a ti mismo, sino a través de una serie de procesos trabajados con profesionales, ¿no? Eso es, efectivamente. No tiene tanto que ver con la autoayuda por eso, ¿no? Aunque muchas veces se confunde. Se le ha relacionado también mucho con el chamanismo y con las doctrinas New Age, es decir, con este movimiento de la contracultura hippie, ¿no? Sí. Y bueno, pues tampoco sé si tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero sí que es cierto que se lo ha relacionado porque algunas personas sí que han utilizado la PNL de un modo, pues digamos, mesiánico, ¿no? Un poco como si fueran grandes profesores o grandes maestros de una enseñanza superior, ¿no? Entonces esto sí se ha criticado. Y no solo esto, sino también se basa precisamente, ahora veremos, en algunos autores que también tienen ese aire de gurú, ¿no? Efectivamente. Erickson, Fritz Perls. Efectivamente. Sí que es verdad que, sobre todo en los años 60, 70, pues sí que han surgido ciertas tendencias de ayuda personal, de psicología, no basadas en la evidencia, donde sí que aparece mucho esa figura que dices tú, ese personaje alrededor del cual todo se mueve, ¿no? Y que, claro, nos hace dudar un poco también de lo que hay detrás. Efectivamente, y de la validez de la técnica, ¿verdad? Al final todo eso lo que nos lleva es a dudar del fundamento, ¿no? En vez de la superficie, ¿no? Uh-huh. Y el hecho que comentábamos antes de estar basado en teorías tan distintas, hablábamos de, pues eso, Erickson por un lado, Fritz Perls, personajes con corrientes psicológicas muy distintas que confluyen en la PNL, este aspecto, ¿cómo se ha visto? Sí, esa es una de las críticas más fuertes que tiene la PNL, ¿no? Uh-huh. Quizá la crítica más fuerte y más seria, ¿no? Lógicamente, al basarse en teóricos de escuelas contrapuestas, pues, bueno, tanto, por ejemplo, la de psicología dinámica, ¿no?, lo que llamaríamos psicoanálisis, como de psicología conductista, ¿no?, y pues entremezcladas técnicas de ambas escuelas, ¿no?, un poco sin ningún criterio, pues se ha dicho que no tiene una sustentación teórica firme, ¿no? Es decir, sería una pragmática, ¿no? Es la crítica que le hacen. Es una pragmática, es decir, una práctica de cosas, pero no tiene un fundamento científico fuerte por debajo, porque entremezcla doctrinas de distintas escuelas sin ver cuál es el fundamento teórico que valida esa práctica. Uh-huh. Cosa que, de algún modo, sí que está haciendo últimamente, por salirme un poquito del terreno, la psicología científica moderna, que sí que está... el eclecticismo, ¿verdad? Sí que está sabiendo reunir... formas de trabajo, algunas que se pueden encontrar perfectamente en la PNL, en la terapia gestáltica, rogeriana, psicoanálisis, pero buscando esa base científica que las une y con un sentido, ¿no? Ahí hablamos de esa tercera generación de la psicología cognitivo-conductual de la que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Sí, y todas las psicologías eclécticas, ¿verdad? Que toman de elementos de varias escuelas. Pero y efectivamente, sentido. Pero con un sentido. Es decir, lo que parten es de un postulado teórico primero sí. para generar luego una práctica, ¿no? Que es como procede la ciencia. Claro, aquí ha sido un poco al revés, ¿no? Se ha buscado... Aquí es la práctica entre la teoría. ¿Qué funciona? Vamos a ponerlo en práctica, vamos a mezclarlo. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer primero un recorrido histórico, ¿no? Vamos a ir a los 70 para saber de dónde y de quién surge la programación neurolingüística, porque hablamos de dos personas en las que pivota todo este proceso, todo este proyecto nuevo, ¿no? Efectivamente, es curiosísimo e interesantísimo, y creo que a nuestros oyentes les va a parecer pues bastante curioso, ¿no?, la forma en la que surge toda esta escuela de la PNL, de la programación neurolingüística, porque no es intencionado, como tantos pioneros, estos profesores pues no sabían muy bien realmente a dónde iban a parar, ¿no? Sí tenían claras sus ideas, pero no preveían que todo esto iba en un desarrollo, ¿no?, en algo que daría lugar a toda una escuela de este modelo de la PNL, ¿no? Uh-huh. En realidad, todo proviene de mediados de los años 70. En esa época hay dos profesores, que son Richard Bandler, este es un matemático y psicoterapeuta, uh-huh, y John Grinder, este es lingüista. Sí. Y estos dos profesores crean esta técnica como una técnica de programación de la mente humana. Ellos intentan eso, programar la mente humana, partiendo de una idea revolucionaria, que esa sí que es original suya y muy interesante. Y es la idea de que si alguien puede hacer algo, todo el mundo puede aprenderlo. Eso uh-huh. es lo que ellos postulan. Si alguien puede hacer algo, todo el mundo puede aprenderlo. Sí. La única limitación, dicen ellos, es una limitación física. Es decir, ellos nos dicen, pues si existe un Carl Lewis que corre los 100 metros lisos en segundos, yo... por mis limitaciones físicas no lo correré igual que él en segundos, pero sí puedo imitarle tan bien que llegue al límite de mis posibilidades. Es decir, lo que voy a imitar de Carl Lewis es conseguir la mayor velocidad que mi cuerpo sea capaz de dar. Eso es lo que voy a tomar de él, ¿no? Entonces ellos dicen, si alguien puede hacer eso, si alguien puede llegar al límite de la velocidad de su cuerpo, yo puedo aprenderlo. Eso es realmente lo que ellos propugnan. Entonces, ¿cómo empiezan ellos a trabajar? Bueno, pues ellos empiezan por estudiar a un hipnoterapeuta muy prestigioso de su época, que era el doctor Milton Erickson. Ellos estaban fascinados con este hombre. Sí, ahora hablaremos, si quieres, después de esta primera exposición, una pequeña biografía de cada uno de estos personajes que creemos que son la base en los que se basan Brander y Grinder a la hora de hacer la PNL. Uno de ellos es Milton Erickson, un personaje muy interesante, sí, un gran hipnoterapeuta, ¿no? Sí, era un gran hipnoterapeuta. Y lo que más les sorprenden a estos dos profesores es que este hombre conseguía unos logros milagrosos, ¿no? A través del hipnotismo y de técnicas de psicoterapia, conseguía unos logros absolutamente sorprendentes, ¿no? Tan sorprendentes como que él tenía mucha gente estudiando con él y colaboradores, y ninguno de las personas que estudiaban con él, ni siquiera él mismo, ni siquiera el doctor Erickson, podían decir cómo lo hacía, cómo lo conseguía. Era, digamos, un método muy intuitivo. Él tenía un don, ¿no? Una capacidad muy intuitiva para lograr estos logros que parecían absolutamente milagrosos dentro del campo de la psicología. Entonces, ellos deciden descubrir cuál es su secreto. Y tanto van a descubrirlo, tanto van a trabajar sobre el doctor Erickson, que llegarán incluso a sentir como él, porque después tendrán muchas conversaciones con el doctor Erickson y descubrirán que llegaron en ese proceso de modelación hasta sentir sensaciones muy similares a las que sentía él cuando practicaba sus terapias, ¿no? Bueno, ellos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues deciden filmarlo y estudiar esa filmación poco a poco a cámara lenta. Entonces hacen eso, le filman y empiezan a modelarlo. Lo modelan, lo empiezan a imitar, y tanto es así que empiezan a imitar incluso su posición corporal, su tono de voz, sus palabras. Y hay que decirle a todos nuestros oyentes que una curiosidad del doctor Erickson es que había tenido polio y estaba en una silla de ruedas. Entonces ellos tuvieron que adoptar la posición que él tomaba en la silla, su posición corporal, su forma de hablar, su expresión facial. Es decir, llegaron a imitarle completamente. Y con esta imitación empezaron a practicar otro método de aprendizaje, que es el de prueba y error. Empezaron a depurar por prueba y error todos sus pequeñas tareas, pequeñas operativas, hasta conseguir sacar la técnica exacta de este genio de la psicología, hasta imitarlo. Y empezaron de esa manera, imitando a este profesor. Imitando primero a Erickson, a Milton Highland Erickson, que fue un médico y psicólogo estadounidense. Ha tenido gran influencia, gracias a sus trabajos en hipnosis, llegando a desarrollar una corriente propia en este campo. La hipnosis ericksoniana pues estudia como tal, por sí misma. Nace con el siglo, en 1901, y como decías, su vida estuvo marcada por la polio y por tratar de aplicar a su trabajo profesional todo ese proceso personal al que le sometió una enfermedad que le mantuvo condenado a muerte durante mucho tiempo. En los años 50 desarrolló ampliamente su forma de trabajo, llegó a tener como compañero de investigación sobre estados alterados de conciencia y demás al mismo Aldous Huxley. Fíjate, fue estudió junto a Aldous Huxley en algunos temas y fundó con otros profesionales la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica. Murió en 1980 en Phoenix, Arizona, Milton Erickson. Uno de estos personajes que decías antes, ¿no? Que se han convertido casi en un gurú. Sí, cierto. Erickson, pues, es muy estudiado aún hoy. Aún hoy sigue siendo muy estudiado Erickson, ¿no? Y bueno, pues estos dos profesores se fijaron en él por eso, porque en su momento, en su época, era quizá pues uno de los más destacados de la psicología. Aparte de este doctor, ellos estudiaron otros dos especialistas en comunicación terapéutica más, antes de, digamos, extender este método, como luego vamos a explicar. Estudiaron, como hemos dicho, a Milton Erickson, es el fundador de la hipnosis ericksoniana, efectivamente, y luego estudiaron a un psicoterapeuta que es Fritz Perls. Es el fundador de la terapia gestáltica. Friedrich Solomon Perls. Y por último estudiaron a una psiquiatra que era Virginia Satir, que esta es una terapeuta sistémica de la pareja y la familia. Si te parece, les hacemos también una muy pequeña bien, biografía muy bien, a ambos. Muy bien, porque son los tres orígenes del principio del pensamiento de la PNL. Sí. Pero es otra de las claves de una de las corrientes principales, o parte de una de las corrientes principales de la psicología, no menos científica, pero que ahí están. Era neuropsiquiatra y psicoanalista. Nació en Alemania en 1893, en Berlín. Su militancia ideológica le obligó a dejar su país natal en 1933, lo que le hizo recalar al final en Sudáfrica, que es donde iba a desarrollar buena parte de su trabajo. Lo que iba a ser, en principio, una revisión del psicoanálisis, acabó tomando la forma de lo que hoy conocemos como la terapia Gestalt, a la que formuló junto a su mujer, Laura Perls. La terapia gestáltica busca, muy resumidamente, centrarse en los procesos, no en los estados, ampliar la conciencia del sujeto, fomentando la percepción de lo que le rodea, de lo que tiene delante, por encima de otros contenidos mentales. Por todo esto, el trabajo gestáltico supone la superación de síntomas, pero también el desarrollo personal. Ahí vemos esa parte de desarrollo personal por encima del problema que pueda tener una persona. Como ocurre con otras terapias humanistas o existenciales, filosóficas, en fin, difiere de la psicología más aceptada por no estar basada en esa evidencia científica, como ocurre igual en la PNL, en parte desarrollada desde estas corrientes. Aún así, se le reconoce, como la terapia de Rogers o el psicoanálisis, avances muy interesantes para el conjunto de la psicología. Perls tuvo también una vida movida, por decirlo así, convirtiéndose para sus seguidores en esa especie de gurú del que decíamos también antes, después de haber tenido incluso experiencias con el LSD, viajes a la India y demás, también momentos así en los que pasó de ese trabajo más de base en Sudáfrica y demás a una parte más, pues eso, como decíamos antes, con personalidad que influye sobre los demás. Murió en Chicago en el año 1970. Entonces Fritz Perls, personaje también muy muy interesante, con ese momento también de huida del régimen nazi, tremendo. Y por último, Virginia Satir, esta psicoterapeuta norteamericana, nació en Wisconsin en 1916, en una familia humilde, por lo que tuvo que luchar con denuedo incluso para lograr su formación académica, que desarrolló en el ámbito de la educación, del profesorado. La clave de su trabajo fue la de centrarse más en las familias, en los sistemas donde se encuadra el sujeto con problemas, que en la persona en sí, por lo que se le considera la iniciadora de la terapia familiar. Como veis, Gestalt, Erickson y ahora terapia familiar, cosas muy muy distintas, muy muy separadas, que confluyen en la programación neurolingüística. Se centró más en las familias, en esos sistemas donde se encuadra el sujeto con problemas, más que en la persona, por lo que bueno, desarrolla esta terapia familiar y funda el Mental Research Institute de Palo Alto, en California, donde se estudió, donde se desarrolla muchísimo la terapia sistémica y terapia familiar. Adquirió gran fama con la publicación de sus libros, sobre todo a partir de los años 60, y como hemos visto, ha sido de las mayores influencias para la PNL, trabajando incluso junto a sus creadores en más de una ocasión. Satir murió en 1988, después de un gran reconocimiento. La terapia familiar hoy día tiene una gran penetración en Occidente, incluido en nuestro país, y se han desarrollado muchas variantes muy aceptadas, incluso en el sistema público se utiliza. La reflexión que podemos hacer es un poco la misma que antes. La base teórica está lejos de lo que se considera psicología basada en la evidencia, pero volvemos a lo mismo. Sí que ha aportado elementos muy interesantes para el avance de la psicoterapia que se usan en la práctica. Claro, claro. Todos estos pioneros, ¿verdad?, pues están lejos del avance de la ciencia en el siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, como todo pionero, es esencial para poder entender sin cómo duda hemos llegado a este punto, ¿verdad? Y además que, insisto, esa quizá una de las ventajas que han tenido estas corrientes tan amplias de la psicología han sido precisamente el poderse desencorsetar de algunos problemas que suele tener la ciencia, ¿no?, de mantenerte demasiado en una línea. Y, por otro lado, paradójicamente, lo que ha ayudado sí que es a que la ciencia pueda recoger todo esto, abrir nuevos caminos a los que seguramente no se hubiera llegado de otro modo, y darles forma, ¿no? Sí, así es, claro. Así que claro, es una buena ventaja que sí que vamos a encontrar de estas terapias, tanto la terapia gestáltica, la humanista, psicoanálisis incluso, o la terapia familiar, o la programación neurolingüística que tenemos hoy aquí. Y bueno, por devolverte un poco la palabra, ahí tenemos estos tres elementos, estos tres pilares de la PNL. Empiezan investigando estos tres elementos, nuestra pareja de profesores, ¿no? Bandler y Grinder, uh-huh. Empiezan a estudiar estos tres elementos primero porque a ellos lo que más les interesa, lógicamente, es la terapia psicológica, pero luego piensan, bueno, ¿y por qué no extendemos esto un poco más, ¿no? Igual que hemos conseguido analizar con este método la técnica de estos tres genios de la psicología de su época, ¿por qué no lo extendemos a otras actividades? Y nos hacemos como un catálogo de la excelencia de muchas actividades, es decir, como si dijéramos, copiamos muchos modelos del bien hacer de distintas actividades y nos creamos un catálogo de cómo se hacen bien todas las cosas, ¿no? Y así es como surge la PNL, con ese deseo de copiar en todas las actividades a los mejores y aprender de ellos para poder hacer esas actividades de la mejor manera posible, es decir, seguir lo que decíamos al principio, un modelo de excelencia personal. La palabra programación nos habla de eso, ¿no? De programar entre comillas a una persona para que sea capaz de estas cosas. Claro, efectivamente, eso sería la programación. Uh-huh. El programarnos para ser capaces de hacer cualquier actividad con éxito. Pues vamos a los apellidos. Neuro y lingüística, ¿verdad? Me imagino que se refiere a la forma en que se hace esto. ¿La neuro? Claro, la neuro. ¿A qué se referirá la neuro? Vale, pues la neuro se refiere un poco, digamos, al fundamento que luego vamos a obtener con la lingüística, que va a ser la comunicación, va a ser como nuestra herramienta para conseguir nuestros objetivos. Pero para plantearnos esos objetivos necesitamos esa parte neuro primero, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, pues con esto nos referimos a que la clave de la programación neurolingüística es la idea de que nosotros no accedemos a la realidad nunca, sino a una representación de la realidad. Es decir, esa representación que nos hacemos sería como nuestra guía de interpretación de los hechos, de las cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo en realidad no accedo a la realidad tal que es real, ¿no? No, porque eso sería como filosofía, ¿no? Yo no accedo a la realidad, sino que accedo a la idea que me hago de la realidad, a la interpretación que yo hago de los hechos reales, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, esto tiene una cierta ventaja, porque yo no puedo cambiar la realidad, no puedo cambiarla, pero sí que puedo cambiar la forma en la que me represento esa realidad y por lo tanto puedo cambiar la influencia que tienen las experiencias sobre mí, es decir, la forma en cómo me afectan las cosas. Por ejemplo, yo no puedo evitar que me despidan del trabajo, pero sí puedo interpretar ese despido de una forma o de otra. Puedo interpretarlo como un fracaso personal, sentirme muy mal, muy deprimido y caer en una fosa muy, muy profunda, pero también puedo interpretarlo como una nueva oportunidad. Puedo interpretarlo como que he perdido un trabajo, pero esto me va a ayudar a conseguir el trabajo que yo de verdad quiero, el que puedo hacer mejor. Y entonces me da un optimismo, porque me lleva a pensar que estoy empezando algo, no terminando otra cosa. Con eso es con lo que queremos decir que yo, al representarme de otra manera la realidad, cambio el efecto de esa realidad sobre mí. En programación neurolingüística hay una frase que ellos utilizan muchísimo, que es: el mapa no es el territorio. Uh-huh. Con esto se quiere decir que nuestra comprensión da sentido a las cosas, y por lo tanto las cosas no existen para nosotros fuera de esta comprensión. Es decir, no existe ninguna realidad, solo existe la forma en la que esa realidad me afecta a mí. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que podemos aprender de los problemas. Esa es la base fundamental de la programación neurolingüística. Aprendamos de nuestros problemas. ¿Cómo podemos aprender de los problemas? Bueno, pues siguiendo una técnica muy, muy sencilla que tiene dos pasos. El primer paso es, en vez de preguntarnos el por qué, vamos a preguntarnos el cómo. Porque al preguntarnos el cómo, nos vamos a facilitar el aprender para no repetir nuestros errores. Es decir, cuando nos preguntamos por qué, en realidad estamos sintiéndonos víctimas. Sí. Decimos, ¿por qué nos ha pasado algo? ¿Por qué este problema? Nosotros nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado a este problema. ¿Cómo vamos a salir de él? Porque esto es lo que nos va a ayudar a aprender. Y es lo que nos va a ayudar a no repetir un error. Ese es el primer paso. Preguntarnos cómo en vez de por qué. Segundo paso para aprender de nuestros problemas. No hay nunca que evaluar, sino ver los resultados. Uh-huh. Toda actividad, toda circunstancia tiene siempre un resultado que, si no es el deseado, pues lo que nos lleva es a cambiar nuestro proceder. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de actuación y no lamentarnos, sino cambiar la forma de actuar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando con la programación neurolingüística es la utilidad. Sí. Y la utilidad, lo útil, es aprender, no lamentarnos. Lo útil es aprender de la experiencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actuación y ver qué podemos aprender de los efectos no deseados y ver los resultados a dónde nos llevan. La consecuencia de toda esta forma de trabajar es que nosotros a partir de ahora vamos a ver los problemas como oportunidades. Y aquí esto es muy importante porque dentro de la sociología hay un concepto que se llaman las emergencias. Uh-huh. Y que nos dicen que siempre que hay una crisis, tanto personal como sistémica, se producen estas emergencias. Las emergencias, esta palabra emergencia tiene dos sentidos. Algo que nos impulsa a actuar rápidamente y algo que emerge, algo que surge nuevo. Y es verdad que en todas las crisis descubrimos que hay empresas que se hunden, pero hay otras que por el contrario se hacen muy fuertes. Y también hemos descubierto en la vida que personas que han tenido grandes crisis personales, algunas se han hundido, pero otras, en cambio, han salido más robustecidas. Se han hecho importantes, se han hecho famosas. Hay personas muy importantes que han salido de la miseria más absoluta. Es decir, podemos ver siempre una crisis como una oportunidad. Y eso es lo que nos está enseñando esta parte de la PNL. A ver, los problemas como oportunidades nuevas. Lo que decíamos antes, he perdido un trabajo, pero seguro que ese trabajo no me hacía feliz, por eso lo he perdido, porque no lo desempeñaba bien. Ahora tengo una oportunidad con este problema, que es buscar el trabajo que sí sé desempeñar, el que me gusta, el que siempre he querido. Voy ahora a preguntarme cómo lograrlo y voy a intentar lograr de nuevo volver a trabajar. No está mal, a ver si bueno ayudamos a algunos de nuestros oyentes con alguno de estos aspectos. La realidad no cambia, la realidad es claro. Sigue siendo igual de triste, claro. Igual de dura, pero la forma en que podemos relacionarnos con la interpretación que tenemos de ella sí que puede bueno pues ponernos un poquito en el camino de la solución o no, o dejarnos claro. Completamente ahogados y parados. Se ve mucho la influencia de las teorías gestálticas. Esa idea de centrarse un poco en dónde estamos para saber hacia dónde vamos y no tanto en el porqué de las cosas, en la razón por la que hemos llegado a un punto. El porqué siempre es culpabilidad, siempre es o echarle culpa a otro o comérnosla a nosotros asumiendo que hemos hecho algo mal. Bueno, pues vamos, aprender un poquito de ello desde el punto en el que estamos y no intentar solucionarlo ya pasado, sino ver cómo salir hacia adelante. Estas son algunas de las primeras claves de la PNL, claro, que volvemos a lo mismo, si es que no recuerda mucho a muchas terapias psicológicas, claro. Que sí que funcionan y que ahí están, ¿no? Ver los problemas como oportunidades, ¿verdad? En esto hay que decir que la PNL también nos avisa de otra cosa, y es que las personas ante los problemas, digamos que tienen dos actitudes fundamentales, ¿no? Hay personas que huyen de los problemas y hay otras personas que solamente se fijan en los objetivos. Y esto en el mundo de la empresa se utiliza mucho por los tipos de gestores. Se dice que hay dos tipos de gestores. Uno, las personas que huyen de los problemas, que estos son muy buenos planificando. Porque como huyen de los problemas siempre, cuando hacen una planificación, ven dónde van a estar los puntos flacos. Los ven con mucha anticipación, porque tienen siempre mucho miedo de caer en ellos, ¿no? En cambio, las personas más directivas, los que son muy buenos dirigiendo, son las personas que se fijan solamente objetivos y no ven nada más que eso, el objetivo final. No ven los pasos. ¿Por qué? Porque estos son muy locos, se lanzan sin ningún miedo, con mucha osadía, y estos son los mejores para dirigir. Unos para planificar y los otros para dirigir. Sí, pero por sí solos es peligroso. Ambos tipos son peligrosos. Claro, ambos tipos no son buenos. Hay que combinar ambos tipos de personas. Uno para que nos dirija y el otro para que nos planifique, ¿no? Estos dos tipos de personas según cómo se enfrentan a los problemas. ¿Y cómo nos salimos adelante? ¿Cómo nos lanzamos hacia esas metas, hacia esos cambios una vez que nos hemos encontrado con una crisis? Bueno, pues la PNL nos dice que lo primero para esto, para enfrentarnos a los problemas, es elegir una meta, fijarnos un objetivo. Y para fijarnos objetivos, para fijarnos metas, ellos dicen que el hombre ya tiene un instinto del logro de metas, que esto ya está intrínseco dentro del propio hombre. Todo hombre quiere siempre obtener metas. Y en este fijarse objetivos está la felicidad, porque el hombre obtiene mucha felicidad cuando se fija objetivos a corto plazo y los consigue. Ese logro de pequeños objetivos conseguibles y a corto plazo es la clave de la felicidad. Entonces ellos nos dicen, ¿y cómo logramos este logro de metas? Bueno, pues ellos dicen que hay un modelo que llaman el modelo del éxito en cuatro etapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siguiendo este modelo del éxito en cuatro etapas, vamos a poder fijarnos estos objetivos conseguibles que nos van a dar mucha felicidad. Y las cuatro etapas son, la primera, decidir qué es lo que se quiere. Es decir, fijarnos las metas. Sí. Fijarnos las metas. ¿A dónde queremos llegar? Eso es. La segunda etapa es hacer algo. Directamente pasamos a la acción. La tercera etapa es observar qué pasa cuando hemos hecho algo. Y la cuarta y última etapa es cambiar lo que hemos hecho hasta que obtengamos el resultado más parecido a lo que queremos. Uh-huh. Ese modelado por ensayo y error, ¿no? Eso es. Viendo una vez más, el modelado y el ensayo y error. Vamos fijando la meta, hacemos algo, vemos qué ha pasado cuando hemos hecho algo y vamos cambiando esa acción hasta que nos acerquemos a nuestro objetivo lo más posible. Uh-huh. En este esquema nos dice la PNL que lo más importante es elegir bien las metas. Eso es lo más importante de todo. La primera etapa, fijarnos bien las metas. Claro. Y para fijarnos las metas ellos dicen que hay un método muy bueno que es el modelo SMART. SMART en inglés significa elegante, pero también significa listo, astuto. Inteligente. Uh-huh. Y las siglas de esta palabra inglesa en inglés nos definen cómo deben ser las metas, ¿no? Las metas deben ser específicas, es decir, concretas, alcanzables, medibles, es decir, tengo que saber cuantificarlo, saber cuánto me aproximo a esa meta en cada momento. Tiene que ser realizable, tiene que ser realista y tiene que ser oportuna. Oportuna quiere decir que tenemos que estar en el tiempo adecuado, es decir, que podemos alcanzarlo en un tiempo lógico, en un tiempo adecuado. Eso quiere decir oportuna, ¿vale? Y estas metas, además, nosotros tenemos que definirlas siempre positivamente. Es decir, tienen que ser algo que yo quiero, no lo que no quiero, sí, no lo que quiero evitar, sino eso, algo que yo quiero alcanzar. Las tengo que siempre definir en positivo. Dirigidas a una meta, o sea, no estamos intentando quitarnos un malestar, sino acercándonos a algo positivo. Y además, esta meta tengo siempre que contextualizarla, ponerla en un contexto, en un entorno. Y para eso es muy bueno hacer algo que nos dice siempre estos manuales de autoayuda también, que hablan de lo positivo, ¿verdad? De la importancia del pensamiento positivo, que es visualizar esa meta previamente. Es decir, imaginarnos ya cómo va a ser ese logro, cómo va a ser cuando lo consigamos y qué obtendremos de ello, visualizarlo. Y además, en esta visualización hay que ver la meta siempre en términos sensoriales, en términos muy concretos, muy de la percepción, muy de las sensaciones, en términos sensoriales. Y además hay que ver si uno puede llegar realmente a esas metas, y además tiene que evaluar la persona el coste de llegar a esa meta, es decir, si merece la pena al final de todo el camino el haber llegado a esa meta o no. Haciendo eso, digamos que nos podemos fijar unas metas que nos van a producir la felicidad y luego con ese modelo de éxito en cuatro pasos intentar alcanzar esa meta que nos hemos definido. Ya tenemos definidas las metas, ¿cómo podemos seguir avanzando hacia ellas? Bueno, pues este modelo de la PNL nos habla de otro elemento que sería como si dijéramos la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora tendríamos la cara, pues hay que ver también la cruz, ¿no? La cara de la moneda sería este modelo SMART, ¿no? Para elegir los objetivos, para trazárnoslos, para alcanzarlos. Pero hay otra cara de la moneda, que es las consecuencias que tienen nuestras acciones y nuestros logros de objetivos sobre los demás. Y en esto ellos dicen que hay que hablar de ecología de resultados. Este es otro concepto de la PNL que también nuestros oyentes habrán oído, o si no, a partir de este momento verán que lo oirán muchas veces, ¿no? Ecología de resultados. Esto quiere decir que nuestros resultados tienen efectos indirectos. Efectos indirectos para los demás, que afectan a los demás, que hay que ver cómo estos efectos afectan a los demás, y también hay que ver cómo el hecho de afectar a los demás también nos afecta a nosotros indirectamente. Es decir, hay que pensar un poquito en los demás también. Sí. No es solo lograr objetivos por lograrlos, sino que también hay que pensar en esos objetivos, cómo afectan a los demás, y tener muy clara una jerarquía de valores, que esa es individual para cada uno, pero que es muy importante también para poder tener éxito. Es decir, para tener éxito hay que ver la interdependencia de nuestros objetivos entre sí y el efecto de estos objetivos sobre los demás. Eso es la ecología de resultados. Que no queden papeles tirados en el suelo. Efectivamente. Por decirlo así. Eso es, por ejemplo. Ecología, por encima de todo, como debe ser. ¿Cómo puedo yo evaluar estos efectos que tienen en mis objetivos sobre mí mismo y sobre los demás? ¿Cómo puedo saber qué efectos va a tener? Bueno, pues hay cuatro preguntas que son lo que se llaman las preguntas cartesianas, que me van a ayudar muchísimo a entender estos efectos indirectos de mis acciones. Las cuatro preguntas cartesianas que me tengo que hacer antes de alcanzar un logro y de ver ese logro qué efectos va a tener son las siguientes. Son la primera, ¿qué no pasaría si lo hiciera? La segunda, ¿qué pasaría si lo hiciera? La tercera, ¿qué no pasaría si no lo hiciera? Y la cuarta y última, ¿qué pasaría si no lo hiciera? Es decir, nos fijamos un eje cartesiano con cuatro cuadrantes y ahí nos hacemos las cuatro preguntas posibles entre la acción y lo que va a pasar, es decir, el efecto que tendrá esa acción. Tanto para mí como para los demás. Tanto para mí como para los demás. Uh-huh. Una vez que yo me respondo a estas cuatro preguntas, yo tengo que conocer muy bien mi jerarquía de valores. Y en función de esa jerarquía de valores, ver si me interesa o no ajustarme a esos objetivos, a hacer esos logros, ¿no? Sí. O bien, incluso cambiar mis valores. A lo mejor lo que me interesa más es cambiar mis valores, porque la PNL tiene también otra frase muy importante, que es la persona no es su conducta. La persona no es su conducta, es decir, las personas no son así, ¿no? Las personas actúan así. Con esto quiero decir que una persona no puede decir, soy un fracasado. La persona tiene que decir, un día fallé. Eso es. ¿Por qué? Pues porque, luego lo vamos a ver muy bien, el definir las cosas de una manera muy, muy cerrada nos lleva a no ver todas las implicaciones de las cosas, ¿no? Y nos lleva a entrar en un bucle tremendo como este de soy un fracasado, ¿no? No es verdad, nadie es un fracasado. Las personas algunas veces fallan, ¿no? Eso es lo que hay que ver. La persona es su conducta, no es así, sino que es la conducta que en cada momento hacemos cosas, no somos esas cosas que hacemos. Por eso a veces hay que cambiar nuestros valores para ajustarlos a nuestra conducta, ¿no? Eso también es posible. Pero hay que tener muy claros cuáles son nuestros valores antes de alcanzar nuestros logros. Muy bien, pues nos queda entonces el segundo apellido, programación neurolingüística. Hemos descrito la forma en que desde esta corriente se plantean los objetivos, gracias a ese primer apellido, el de neuro. Vamos con el de la lingüística, porque sí que parece que la psicología del lenguaje es el elemento que nos separa, nos diferencia de la mayoría de los demás animales. Es muy importante el lenguaje, la lingüística, el estudio de la lingüística. Digo de la mayoría porque sí que se ha visto que algunos grandes simios sí que han podido aprender algunos lenguajes. Efectivamente. Y otros animales tienen otro tipo de lenguaje, podemos decirlo. Pero bueno, nuestra lingüística como tal nos diferencia y está presente en la programación neurolingüística en este segundo apellido. Claro, claro, porque este va a ser el método de actuación que vamos a tener, ¿vale? Por un lado, cuando hemos visto toda esta parte previa de la estrategia, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos dicho que nuestra estrategia era conseguir el éxito personal, ¿no? Queremos conseguir el éxito personal, nos fijamos unos objetivos para conseguir ese éxito. Estos objetivos, digamos, los trabajamos de una manera técnica para poder ajustarlos a nuestros valores, cambiamos nuestros valores, nos fijamos en los resultados y en los efectos no queridos o indirectos de nuestras acciones, pero para poder luego actuar, para poder conseguir todo esto que nos hemos fijado en el plano de la estrategia, necesitamos alguna herramienta. ¿Cuál va a ser nuestra herramienta? Pues la comunicación. Todos estos objetivos, todos estos logros los vamos a conseguir a través de la comunicación. Y en el caso del hombre, lógicamente, a través de la lengua, de la lingüística. Uh-huh. Lo primero y más importante es controlar la comunicación. Eso es lo vital. Entonces, una de las cosas, de las técnicas de la PNL más conocidas y que más le van a llamar la atención a nuestros oyentes que no lo conozcan y que muchos que ya hayan oído hablar de esto dirán, ah, sí, esto me suena, pues es la forma, las tres formas en la que el ser humano procesa la información, ¿no? La PNL dice que toda persona procesa la información de una de tres formas posibles, ¿no? Por procesar la información queremos decir la forma en la que entendemos las cosas, la forma en la que entendemos las cosas, ¿no? La primera forma es la que tienen los visuales, ¿no? Sí. Las personas visuales son aquellas personas que piensan en imágenes, ¿no? Piensan en imágenes. Estas personas las vamos a reconocer porque sus expresiones son del tipo de veamos, dicen muchas veces, dicen veamos, dicen esto está muy claro, no, nos dicen que nos van a mostrar algo, dice os voy a mostrar algo, ¿no? Sí. Es decir, hablan siempre con metáforas muy visuales, ¿verdad? Por eso vamos a reconocer a estas personas visuales. Ajá, ya veo, además ya veo. Estas personas, ya veo, efectivamente. Estas personas, dice la PNL, que suelen ir muy erguidos y que suelen hablar con una voz aguda y alta. Es lo que caracteriza a los visuales. Ya veo. No pega. Segunda forma de procesar información. Bueno, pues la de los auditivos. Esto los se auditivos, ve mucho en el sur de España. ¿Sí? Los que dicen, ¿cucha? Sí, escucha, efectivamente, escucha. Sí señor. Los auditivos son los que piensan en sonidos y palabras. En sonidos y palabras. Y estos suelen tener siempre la cabeza inclinada. Tienen un buen tono de voz, modulan mucho al hablar y dicen expresiones del tipo, esto me suena, o tú y yo veo que sintonizamos bien. Sintonízanos, aquí en el Abrazo del Oso, en el 107.3 FM, aquí estamos los auditivos haciendo este programa contigo, que también eres auditivo, por eso te gusta la radio. También, esta es, aunque la puede pensar en imágenes, si es visual, puede escucharla y pensarla en imágenes e imaginarse nuestra mansión decimonónica con nosotros en nuestro salón de baile, rodeado de parejas y hablando de la forma en la que todas estas personas que nos rodean procesan la información. Y hemos dicho que pueden ser visuales, auditivos, pero también pueden ser kinestésicos. Los kinestésicos son los que piensan con emociones y sensaciones. Estos suelen tener la voz grave, hablan lento y usan muchas metáforas, sobre todo del tipo, esto es muy pesado. O dicen, este es un tema denso. Este es un tema denso. Sí, dice Ángel que sí, que son táctiles, que está de acuerdo. Son muy táctiles, son muy, muy sensoriales, ¿verdad? Estas personas. Bueno, pues hay como estas tres formas de procesar la información. Hombre, hay que decirle a Ángel, que nos está mirando dudoso, que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una pragmática, claro, la de la PNL. Digo, porque también asume otras cosas, como es la forma en que miramos a un lado también, a otro. También, luego lo vamos a explicar también para ayudarnos a reconocer estas formas, ¿no? Nos dice si estamos pensando, estamos creando y demás. Son cosas que asume la PNL, bueno, pues como una pragmática, no como una ciencia que tengamos que creernos porque sí, ¿eh? Pero digo, no sé, si es que estás dudando del tema. No, lo que pasa que... O es que te estás viendo reflejado. Ahora me he visto bastante reflejado, por cierto. No, estaba dudando del tema. Y lo que estaba mencionando ahora del tema de hacia dónde miras cuando... Eso es visual, ¿eh? Eso de verse reflejado es visual. No. Muy visual, sí. Yo lo he enfocado siempre más como más orientado hacia el lenguaje corporal o sí. Ese tipo de... Que también hay bastante literatura al respecto también. Del lenguaje corporal. Hombre, pero bueno, no vamos a adelantar temas. Que siga Francisco, que nos está dejando a todos aquí absortos. Absortos, a pesar de lo denso. Y... No, hombre, no. Que somos kinestésicos aquí. Entonces, bueno, tenemos esos canales. No todo va a ser fútbol, o coches, o tenis, o, por favor. O hipotecas. No todo. Tenemos esos tres canales en los que se suele comunicar, que suele utilizar la persona a la hora de procesar la información, y esto nos da pistas sobre cómo comunicarnos. Claro, efectivamente. ¿Para qué nos vale esto? ¿Para qué? Si hemos dicho que la PNL no es teórica, pues todo esto tiene que tener algún fin práctico. Claro. Pues ¿cuál es el fin práctico que le da la PNL a esto? Pues muy sencillo. La PNL dice que se comunican mejor dos personas cuando usan el mismo canal. Es decir, a un visual se siente mucho mejor con otro visual. Un auditivo con otro auditivo y un kinestésico con otro kinestésico. Por eso, lo que nos dice la PNL es que debemos descubrir cuál es el canal del otro y usarlo. para poder generarle una sensación más agradable cuando habla con nosotros, cuando se comunica con nosotros. Y cuando estamos ante un auditorio, dice la PNL, tenemos que usar todos los canales a la vez, claro, para poder llegarle por igual a todos los tipos de personas que procesan la información de forma diferente. Por eso es tan bueno, cuando hacemos una conferencia, utilizar muchos ejemplos, ejemplos extraídos de fuentes diferentes, sí, para llegar a todas las formas de pensar de todas las personas. Escuchadme bien y mirad lo que voy a deciros. Les voy a poner una metáfora para que lo entendáis. Y enseño algo, pongo una música y a la vez hago unos movimientos. Es decir, sí, intento llegar por los tres canales a la vez, ¿no? Bueno, ¿todo esto por qué? Pues porque la PNL dice que cuando yo logro esto, logro utilizar el mismo canal que el otro, sintonizo mejor con él. Y por lo tanto, cuando sintonizo mejor con él, al otro le gusta más comunicarse conmigo. Y esto es un concepto que utiliza la PNL, que es el rapport, que se utiliza muchísimo, muchísimo en programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir el rapport? El término sociológico, claramente. Efectivamente. ¿No? Antropológico. El rapport consiste en ponerse al nivel del otro para ganar su interés y su confianza. Esto es el rapport. Ponerse al nivel del otro para ganar su confianza y su interés. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo primero que tengo que hacer para ganar rapport es conocer cuál es el método de procesar la información del otro, cuál es su canal. Entonces, la PNL nos dice que hay una pista que nos va a ayudar muchísimo para saber cuál es el canal que está utilizando el otro. Y esa pista, que lo hemos adelantado antes, de los movimientos oculares, el de los movimientos la oculares, vamos a descubrir después de la publicidad, queridos amigos del Abrazo del Oso, porque vamos a descansar un poquito. Son las 6:02, llegamos a la primera hora del programa. Ángel González, casi. Y luego vamos a llegar. Mira que te voy a decir. Vamos a llegar a la primera hora del programa con música. Que publicidad va a ser que no. Bueno, tú sabes que eso es metáfora. Es que aquí somos así de metafóricos también. Metáfora, publicidad entre comillas, descanso para. Un descanso para que madure. Todos nuestros oyentes maduren todo esto un poquillo para enfrentarse a la siguiente parte que va a ser mucho más práctica. Cada vez más práctico la programación neurolingüística con ese objetivo pragmático que del que decíamos. Bueno, pues planteando una serie de elementos que pueden funcionar dentro de este sistema. Veremos si son útiles o no, pero vamos a ponerlos encima de la mesa. Después de la música que va a sonar ahora, sabremos cómo descubrir cuál es el canal que está utilizando la otra persona. Ángel, ¿qué nos pones? Vamos a escuchar un tema de David Bowie que se llama Nature Boy. Adelante. Seguimos. El Abrazo del Oso. Just around Las 6 y 7 minutos, el abrazo del oso. Nos queda una horita por delante en esta edición de hoy, 10 de junio de 2012. Os recordamos los medios habituales de contacto, elabrazodeloso.es, nuestro correo arroba elabrazodeloso.es, el teléfono, el 915 05 35 29, y bueno, pues estamos ahí en iVoox para los podcasts, en Facebook, por cierto, estamos en 929, gracias a Caley Cuoco, que se hace 3 minutos que se ha hecho amigo nuestro, muchas gracias. Estamos al minuto aquí en El Abrazo del Oso, y como estamos al minuto, también en Twitter, en el hashtag El Abrazo del Oso. Bueno, hablando de programación neurolingüística con Francisco José García, aquí en nuestro salón de baile, el de nuestra mansión, pues nada, vamos a aprovechar la música para hacernos unos agarraos aquí, baile, Francisco, claro, y yo, que nos vamos. Un baile maravilloso. Es una cosa tremenda. Muy romántico. A mí se me da mejor el paso doble, pero bueno. Sí, pero bueno, no se te ha dado mal, Voy aprendiendo, porque voy haciendo un modelado aquí con mi amigo Francisco. Que me yo sigue. He visto que has dejado una señorita cautivada, que en su libro de bailes ha apuntado tu nombre varias veces. Sí, sí, sí. Para ya pues clavado agujas, por cierto, mientras tanto, no sé qué técnica es esa. Bueno, luego veremos a ver si hay alguna técnica parecida dentro de la PNL, pero nos habíamos quedado en ese punto en el que a la audiencia la dejábamos cautiva, porque quería saber cómo podemos descubrir el canal que utiliza una persona a la hora de comunicarse. Vemos que, bueno, pues algunos son más visuales, otros más auditivos, otros más de movimiento, más kinestésicos. ¿Cómo lo descubrimos, Francisco? Claro, nosotros le acabamos de decir a nuestra audiencia que estamos buscando el rapport, es decir, el conseguir, sintonizar con el otro, alcanzar un nivel con el otro que nos lleve a ganarnos su confianza y su interés. Uh-huh. Y para eso decíamos que es muy importante utilizar el mismo canal de comunicación que utiliza el otro, es decir, la misma forma de procesar la información que utiliza el otro. Y le decíamos a nuestra audiencia, y ahí les habíamos dejado, que tenemos una pista para conocer ese canal en el otro. Y esa pista es la que relaciona los movimientos de ojos con los pensamientos. La PNL dice que según cómo movemos los ojos, así se puede ver en cómo estamos pensando. Entonces, en principio, así, muy genéricamente, los ojos hacia arriba siempre es un pensamiento en imágenes, en el centro es auditivo y hacia abajo es un pensamiento más de sensaciones. Entonces la PNL nos dice que cuando vemos a una persona que pone los ojos hacia arriba y a la derecha, está viendo el futuro, es decir, está construyendo imágenes. Eso es construcción de imágenes. Está imaginando. Está imaginando. Cuando pone los ojos hacia arriba, pero hacia la izquierda, está viendo el pasado. Es decir, está recordando imágenes. Recordando imágenes. Cuando vemos a una persona que tiene los ojos en el centro, pero hacia la derecha, este es auditivo, está pensando en sonidos, es auditivo. Cuando vemos que tiene los ojos centrados, pero hacia la izquierda, está recordando de forma auditiva. Y por último, cuando tiene los ojos abajo hacia la derecha, está experimentando sensaciones. Abajo hacia la derecha son sensaciones. Y cuando tiene los ojos abajo hacia la izquierda, esto es lo que la PNL llama un auditivo valorativo, es decir, está en diálogo interior, está hablando consigo mismo. Cuando hablamos con nosotros mismos, ponemos los ojos abajo hacia la izquierda, según dice la PNL, es decir, nos estamos preguntando, ¿estaré actuando bien? Es ese discurso valorativo, ese discurso de la pregunta personal, ese diálogo interior. ¿Estaré actuando bien? Y entonces miro hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí nos surgen algunas cuestiones, ¿no? La primera que decíamos antes con Ángel. Bueno, pues que esto sea así, demostrado, no parece que sea fácil de hacerlo. Lo segundo yo te haría, ¿esto se puede hacer? ¿Puede uno estar pendiente de todo esto? La verdad es que me parece muy difícil, ¿verdad? Yo creo que los profesores de PNL que dan muchas clases de esto, pues a lo mejor habrán alcanzado ya un nivel, claro, de dominio que se lo permita, pero la verdad es que me que parece tremendo, dificilísimo, ¿no? Sí que hay algunas técnicas, pues eso, una serie de preguntas que se le hacen a la persona para intentar saber exactamente qué canales está usando, si de verdad está funcionando o no. Pues, por ejemplo, podemos decir, acuérdate de una obra de Mozart para ver por dónde mira y demás. Uh-huh. Pero claro, hacer esto a lo mejor en contexto de terapia para sacar información sobre cómo desarrollar sí. la terapia y demás, bueno, pues puede estar bien, pero en un contexto empresarial, en un es contexto un poco difícil, ¿verdad? Comercial. Muy, muy, muy difícil. Bueno. Muy difícil. Y además también esto ha tenido una crítica muy demoledora, que dice que como se basa en la lateralidad, sí. si esto vale para los zurdos también. Claro, claro. Claro. Realmente cuando la lateralidad está cambiada o... Pues ya no es tan fácil ver si de verdad esa persona tiene los movimientos de ojos que otra o no. Pero bueno, sí. En principio la PNL nos dice que esto sería como la pista para sacar este canal de comunicación que tendríamos nosotros que sintonizar para hacer que el otro se sienta más confortable hablando con nosotros. ¿Y la utilidad de todo esto cuál es? Bueno, pues la utilidad de todo esto y a la vez lo controvertido de esta técnica, porque esto sí que es muy controvertido, es que, lógicamente... Pensemos que esto lo están utilizando las empresas, uh-huh. sobre todo el mundo comercial de las ventas. O sea, entendamos que estamos hablando de influir sobre los demás. Esa es la utilidad de todo esto, influir sobre los demás. Para eso es para lo que me sirve que el otro se sienta cómodo comunicándose conmigo, para poder influir sobre él. Uh-huh. Eso es. Para eso es para lo que está el rapport del que hablábamos antes, ¿no? Sí. ¿El rapport qué es? Pues es una comunicación en sintonía con el otro, efectivamente. Pero no olvidemos nunca que es simulada, sí. que el rapport es una comunicación simulada con el otro, para que el otro piense que de verdad estamos sintonizando con él, que tenemos un canal de comunicación muy cercano a él. Esta es la base de la técnica del acompasamiento, que dicen los teóricos de la PNL. El acompasamiento significa que apreciamos más a los que se nos parecen. Entonces lo que buscamos es parecernos al otro. Eso es el acompasamiento. Con este acompasamiento logramos el rapport y con este rapport logramos la confianza del otro y el interés del otro para que se comunique con nosotros. Pero es lo que te digo, ¿no? Si llegamos a hacer esto en el proceso, yo ya me he perdido y no sé lo que estoy vendiendo. Claro, claro. Nos llevamos muy bien, amigo, pero ya no sé qué estamos haciendo aquí, Ángel. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues la PNL dice que esta competencia, aprender, ¿no? Efectivamente, claro. Es aprendido. Uh-huh. Que bueno. este acompasamiento, esta técnica del acompasamiento es una competencia que se puede aprender y que consistiría primero en imitar al otro en la postura y en los movimientos, imitarlo también en la voz, en el tono y la velocidad, imitarlo también en el lenguaje, en los valores, en los puntos en común, hasta en la respiración, etcétera, y que todo esto se va consiguiendo poco a poco, es decir, voy imitándolo cada vez más hasta que consigo un acompasamiento total con el otro, es decir, se siente muy identificado conmigo. Esto parece una peli de terror, Ángel. ¿No? ¿No te suena algún...? Un poquito, sí. Así, de esto de hacer que el otro se parezca, así un poquito Hitchcock. El pasión de los ultracuerpos. Sí, da un poquito de miedo, ¿verdad? Parece un poquito... Rebeca es, ¿no? Sí. Ahí convirtiéndola poco a poco. Cópiala, te pongo la peluca primero. Bueno, me da un poquito de miedo esto, Francisco. Yo no sé si esto es tan peligroso. No sé cómo, bueno, yo no lo sé, cómo yo vas no a salir del programa hoy. Yo no sé si es tan peligroso, pero sí sé que la PNL lo que nos dice es que una vez que hemos logrado este acompasamiento, bueno, en realidad cuando hemos logrado el rapport por medio del acompasamiento, es decir, la confianza del otro por medio de simular un parecido grande con la forma de comunicación del otro, nosotros podemos aplicar unas técnicas de comunicación sencilla y mediante esas técnicas de comunicación dirigir al otro, cambiarlo, hacer que el otro nos siga y con esto podríamos lograr, por ejemplo, hasta que el otro se tranquilice cuando está enfadado. Es decir, le imitamos primero, hacemos una imitación de su enfado y luego vamos tranquilizándonos y tranquilizando al otro a la vez hasta que logramos ponernos a un mismo nivel. Es decir, imitando al otro consigo también influir en su conducta y ponerlo a un nivel de comunicación que nos sea favorable a nosotros. Tal y como lo planteas, es lo que te digo, no parece que la parte más de los valores humanos o de las consecuencias que pueda tener esto en otras personas, ¿se queda un poco de lado o no? Claro, pero por eso volvemos a lo anterior. La PNL dice que esta manipulación de los demás tiene que seguir también una ecología, lo que hablábamos antes. No puede ser una manipulación absoluta del otro. Tiene que seguir una ecología, es decir, no puede ser destructiva de los demás. Tiene que ver también que nuestros logros influyen en el otro y que eso también nos influye a nosotros mismos. Entonces no se trata de vender por vender, de venderle cosas innecesarias y que les produzcan un perjuicio, sino vender cosas que sean también útiles para el otro. Es decir, se trata de ver también esa ecología de valores, ¿eh? Que decida cada cual lo que es bueno para el otro, ya lo veo un poquito más controvertido, pero bueno, ahí queda. Bueno, hasta aquí hemos llegado a lo no verbal, ¿no? A toda la comunicación no verbal para conseguir estos objetivos de los que hablábamos. Pero decíamos que cuando hemos llegado a este punto de comunicación no verbal, en el que ya tenemos al otro un poco sometido a nosotros, porque ya estamos muy bien acompasados con él, hemos logrado ese rapport, ahora podemos utilizar unas técnicas sencillitas de comunicación y ya terminar de ganárnoslo, ¿no? Ya terminar de darle ya el toque final y conseguir nuestros objetivos sobre el otro. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Pues mira, para empezar, la PNL siempre hace uso de lo que llama el E'. El E' es un inglés, o en nuestro caso un español, sin utilización de los verbos copulativos, que son los que introducen los atributos, es decir, los verbos que definen encerrado. A mí me suena otra cosa, lo de E', se me ocurren muchos chistes que me voy a ahorrar por cortesía, como diría el ministro. Hacia el euro, digo, hacia nuestro amigo Francisco. Pues ese primo, ese English primo o español primo, en nuestro caso, sería un español o un inglés, en nuestro caso vamos a hablar de un español, que no usa los verbos copulativos, es decir, los verbos que definen encerrado, los verbos que introducen un atributo, principalmente pues son el ser y el estar, que no debemos utilizar nunca, no debemos decir ser ni estar. ¿Por qué? Porque los teóricos de la PNL alegan que el verbo ser absolutiza. Ajá. Y por lo tanto no nos permite identificar bien el contexto de las cosas. Y ellos dicen que cuando quitamos el verbo ser, las cosas se vuelven concretas. Y que el E', al cambiar la manera de pensar, cambia la conducta y por lo tanto cambia también el logro de metas. Sí, ¿eh? Es decir, alguna de esas bases de la psicología del lenguaje también. Claro, efectivamente, y esto sí que está en toda la psicología y la sociología. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, tú, Eduardo, en un momento dado, y yo descubro tu mentira. Si yo digo, Eduardo, eres un mentiroso, realmente, al definirte con un atributo, estoy haciendo equivaler Eduardo a mentiroso. Y estoy diciendo que ya puedo esperar que en cualquier momento me vayas a mentir. Y que de ti no se puede esperar más que la mentira. Cuando realmente, si yo digo, Eduardo, me has mentido, eso define mejor la realidad, define mejor la situación y no define encerrado. Es decir, te deja la posibilidad de no volver a mentirte más. Te puedo decir, Eduardo, me has mentido. No vuelvas a hacerlo. Pero si te digo, Eduardo, eres un mentiroso, no puedo decirte después, deja de serlo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre estos verbos y los otros verbos que hablan del hacer. Esa es la diferencia esencial. Podríamos cambiar Eduardo por Rajoy, por Guindos, etc. Por supuesto. Por ejemplo, no, por ejemplo, se me acaba de ocurrir en un momento dado, no es por nada en concreto. Pero bueno, esto es psicología del lenguaje, esto se usa mucho también en cualquier otra orientación psicológica, la no utilización de etiquetas, el no decir eres. Por ejemplo, a los niños, ¿no? En psicología infantil. No se le puede decir eres tonto, sino, bueno, te has comportado mal, has hecho esto mal. También en sociología de la desviación, lo que se llama la teoría del etiquetamiento, que es justamente eso, ¿no? Definir a una persona como delincuente le hace pues llevar una conducta en el futuro que tiende a ser delictiva también. Pues, todo esto, claro, tiene mucho que ver también. Y hacia uno mismo, también lo decíamos antes, soy un fracasado, pues cambiarlo por, bueno, pues me ha salido mal, he fallado. Eso no nos pone una losa de lenguaje sobre nosotros que nos impide actuar, sino que, bueno, pues nos dice, bueno, lo has hecho mal, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Eso, vuelve a poner hincapié en el cómo en vez de en el por qué, ¿no? No dice, soy un fracasado, ¿no? He fallado. Oye, bueno, Ángel, esto, sí, esto del E', si fuera de Apple, sería el I', ¿no? Es que no podía evitarlo, tenía que soltar uno, por lo menos. Y tenías que soltar publicidad encubierta, hablando de Apple. El tío Apple, este... Claro. Ahora hablamos también de Microsoft y ya equilibramos, ¿no? ¿Ves? Ya la hemos liado. Ya la tecnología está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el E-primo, pues, los primos tecnológicos, que somos muchos, electronic primos en este mundo, estamos muy... los que no sabemos utilizar internet. Bueno, ya está, ya bueno, hemos hecho todos los chistes sobre la forma del E-primo. Bueno, pues ya tenemos el E-primo, el primer lenguaje, un lenguaje que no define encerrado, ¿vale? Lo primero. Segunda cosa que tenemos que saber del lenguaje. Bueno, pues tenemos que saber que el lenguaje está fragmentado en una jerarquía siempre. Una jerarquía del lenguaje donde vamos de lo genérico a lo concreto, de lo similar a lo análogo y del todo a la parte. Y podemos dar un ejemplo para que nuestros oyentes entiendan muy bien qué es lo que queremos decir con esto. Venga. Por ejemplo, si partimos de la palabra perro, de la palabra perro podemos llegar, por ejemplo, a la palabra animal. Pero también podemos llegar a la palabra ladrar. O también podemos llegar a la palabra pata. Sí. O podemos llegar a la palabra gato. Es decir, la forma en la que el ser humano piensa se basa fundamentalmente en la metáfora y la metonimia. La metonimia consiste en definir por contigüidad, por yuxtaposición. Entonces, por ejemplo, digo perro y se me ocurre gato, porque son contiguos. Y la metáfora es la forma de pensamiento por similaridad, por analogía. Es decir, pienso en el perro y digo ladrar, ¿verdad? Porque se me ocurre que eso es lo que hace el perro. También puedo ir del todo a la parte, digo el perro y se me ocurre la pata del perro o el rabo del perro, que es algo muy, muy característico. Es decir, en todo esto estamos viendo que el lenguaje sigue como una línea que yo puedo fragmentar. Una línea muy genérica donde puedo hablar del perro como un animal solamente, donde puedo hablar del ladrido del perro, es decir, de una cosa concreta del perro, o puedo hablar del perro en general. Es decir, puedo hablar de muchas cosas a través del lenguaje. Entonces, lo primero que nos dice la PNL es que para negociar o vender, siempre para negociar o vender, es muy útil fragmentar hacia arriba. Siempre fragmentar hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque los desacuerdos siempre son en detalles. Sí. Los desacuerdos entre las personas son en detalles, porque en lo filosófico, en lo genérico, siempre estamos de acuerdo todos. Por ejemplo, que matar es malo, vamos a estar de acuerdo todos. Pero en un hecho concreto, ¿verdad? En un crimen concreto, ya no es tan fácil que estemos todos de acuerdo. Por ejemplo, la pena de muerte, a lo mejor no estamos todos de acuerdo, porque eso es un detalle. Pero en lo genérico, matar es malo, sí. Vamos a estar de acuerdo todos. Por eso, nos dice la PNL, para negociar o vender es muy bueno fragmentar hacia arriba, ir hacia lo genérico, hacia lo general, ¿vale? Para crear un plan, en cambio, para planificar, en cambio, tenemos que fragmentar hacia abajo, es decir, ver los ejemplos concretos, ir siempre al ejemplito, a lo muy concreto, ¿vale? Buscar los detalles, bueno, pues para buscar esas dificultades, esos problemas que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, como técnica de comunicación, ¿cómo puedo conseguir un buen rapport yo con esta técnica de comunicación? Bueno, pues la mejor técnica es, primero, ir por el lenguaje hacia arriba para eliminar obstáculos. Es decir, para estar siempre de acuerdo. Voy por el lenguaje hacia arriba. Y luego voy hacia abajo para quitarle valor a lo negativo que me exponga el otro, ¿vale? Pero todo esto siempre sin perder el rapport, porque el otro puede ser una persona de detalles o una persona de pensamiento amplio, y eso yo también tengo que analizarlo para poder sintonizar con él. Pero yo voy hacia arriba para eliminar obstáculos y hacia abajo para quitar el valor a lo negativo. En la PNL, además, en este sentido también hay dos conceptos muy importantes que son el uptime. El uptime es el pensamiento sobre lo externo, sobre lo exterior. Y el downtime, este es el pensamiento interior, el que hago dentro de mí mismo. Bueno, pues también dice la PNL que se debe de usar el pensamiento uptime o downtime según si necesito mucha atención. Si necesito mucha atención hay que fijarse en detalles externos. O mucha concentración, que entonces tenemos que fijarnos en un pensamiento interior. Y esto, de hecho, es un hábito inconsciente en nosotros mismos. Pasamos del uptime al downtime automáticamente. Es decir, pasamos a preguntarnos a nosotros mismos, a un pensamiento interior, o a pensar sobre cosas externas, y esto lo estamos haciendo constantemente. Bueno, pues lo que nos dice la PNL es que esto también se puede provocar. El pensamiento interior, el que la persona de repente se concentre y piense en lo que le estamos diciendo, o que piense sobre algo que le estamos exponiendo, algo exterior, y que lo manifieste. Pues esto también lo podemos controlar sobre el otro. ¿Alguna clave más sobre esta parte lingüística de la PNL? Bueno, pues hay una clave muy importante, y esa clave es que esta abstracción que hemos dicho, este grado de abstracción, este grado de generalidad que estábamos hablando en sustantivos, cuando hablábamos con el perro y decíamos, podemos llegar hasta animal, que es lo más alto, ¿no? O a lo más bajito del todo, que a lo mejor llegamos a la pata, ¿no? Del animal. Bueno, pues este grado de abstracción que tiene el sustantivo también lo tiene el verbo, también. Hay verbos mucho más generales que otros. Los verbos más concretos, de hecho, son los verbos de hacer. Los verbos que hablan de hacer algo. Esos son los más concretos. Y luego hay unos verbos como muy abstractos, muy genéricos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que toda nuestra audiencia lo entienda. Por ejemplo, el verbo viajar es muy genérico. Cuando yo hablo de viajar, no digo ni cómo, ni en cuánto tiempo, ni cuánto de lejos, ni a dónde, ¿no? Entonces, si alguien en el lenguaje empresarial me dice, en este trabajo es muy importante viajar mucho. Es decir, ¿viajar mucho? ¿Qué quiere decir? Mucho, ¿cómo se define? ¿Y cuánto de lejos? ¿Y cuántas veces? Sí. ¿Y en qué medio? No nos dice nada. Viajar es abstracto. En cambio, hay otro verbo, por ejemplo, como cabalgar, que este es muy concreto. Cabalgar sí nos dice cuánto de lejos puede ser, a qué velocidad podemos llegar, en qué medio de transporte. Es decir, siempre cabalgar es más genérico, es un verbo de hacer algo, que viajar, que es un verbo abstracto. Pues esto es a lo que nos referimos. Hay verbos más genéricos que otros. Y esto nos permite definir un lenguaje impreciso, ¿vale? Y esto sirve para algo. Y eso sí sirve para algo, efectivamente. El lenguaje impreciso es un gran aliado para influir sobre los demás. El lenguaje impreciso. Fijémonos que la ciencia, hemos hablado en otros programas, ¿verdad?, que necesita un lenguaje con muchísima precisión, con muchísima concreción. Bueno, pues este método de la PNL es al contrario. Lo que necesita es un lenguaje muy impreciso, muy genérico. No sé de qué me suena para esto, controlar al otro. Esto de línea de crédito a Europa, sí, muy impreciso, ¿no? Esto nos vende la moto muy fácilmente. Un lenguaje que no define las cosas, sino que es abstracto, ¿verdad? Genérico, que no nos dice realmente qué es lo que España ha pedido, no sabemos muy bien. Esto es una línea de crédito para ayudar a un sistema bancario que devolverá. Es todo una cosa imprecisa, genérica, abstracta, ¿verdad? Bueno, pues este uso del lenguaje impreciso es de lo que estamos hablando, precisamente. Es un buen ejemplo que tenemos de ayer mismo, bueno, de esta mañana. Bueno, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, en el mundo de las ventas, o de la empresa en general, cuando alguien nos dice, después de una larga conversación, nos dice, bueno, pues venga, entonces quedamos el jueves o antes. ¿Vale? Aquí nos está dando una falsa opción, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. A lo mejor lo que yo no quiero es quedar. Pero no me está dando esa opción posible. Ya me está diciendo que tenemos que quedar obligatoriamente. Lo único que me permite elegir es el momento. Pero ya me está obligando. Bueno, pues a este uso del lenguaje impreciso es a lo que me refiero. Hay dos opciones. O nos rescatan o nos ponen una línea de crédito. Oye, yo siempre vuelvo a lo mismo. Siempre queda la cosa de... Bueno, ya si eso ya te llamo yo. Ya si eso. Ya si eso... Sí, sí, claro, el otro se puede defender. Claro, claro, luego hablaremos de eso también. ¿Cómo nos defendemos de este modelo de lenguaje impreciso? Este modelo de lenguaje impreciso es un modelo que ya desarrollaron Bandler y Grinder y se llama el modelo Milton. Se llama el modelo Milton porque está basado precisamente en Milton Erickson, del que ya hemos hablado in extenso, ¿verdad? Y es un modelo que tiene una serie de pautas utilizables para jugar con el nivel de concreción o imprecisión del lenguaje y con el downtime que hemos dicho. O sea, un poco llevarle al otro al pensamiento interior y usar un lenguaje impreciso con él para confundirlo, ¿no? Y utilizarlo para nuestra ayuda. Y este modelo Milton tiene una serie de técnicas, de técnicas de lenguaje para crear ese lenguaje impreciso que utilizamos contra el otro. Ahora vamos a analizarlo un poquito en algunos puntos. Pero esto me suena mucho también al efecto Barnum, a este lenguaje que se suele utilizar, por ejemplo, en las videntes, ¿no? Es verdad. O en otros campos para, bueno, pues hacer pensar a la otra persona que realmente estamos conectados con sus pensamientos, pero realmente estamos hablando de cosas tan vagas, tan generales, impreciso. Que nosotros conectamos interiormente, pero realmente no están diciendo nada. Cierto, ¿no? Eso es PNL, ciertamente. Eso es programación neurolingüística utilizada. Bueno, lo que pasa es que ahí también en esos casos están jugando con la necesidad que tiene la otra parte de esa conexión. Claro, claro. Ahí están jugando más con ese componente que con realmente el manejo. Claro, realmente está conectando con esa necesidad y dándole lo que necesita, lo que quiere oír, ¿no? Vamos a esas técnicas concretas en PNL, ¿cómo se describe este efecto que ellos llamaron modelo Milton? Bueno, pues por ejemplo, tiene muchísimas, el modelo Milton tiene muchísimas técnicas, muchísimas, ¿no? Pero podemos decir algunas, una vez que ya hemos conseguido ese rapport a través del acompasamiento con el otro, pues ahora utilizamos este lenguaje impreciso, que se caracteriza por estas técnicas. Primera técnica, hacer que conocemos los sentimientos y pensamientos del otro. Por ejemplo, frases como, ahora usted estará pensando, o sé que en este momento se estará sintiendo confundido. Esta es parte del lenguaje impreciso del que estamos hablando, ¿vale? Hacer como que conocemos muy bien los sentimientos y pensamientos del otro. Segunda técnica. Juicios de valor, pero sin poner el sujeto. Por ejemplo, como todos opinamos... Como todo el mundo sabe, necesitamos una ayuda financiera. Es que esto es muy difícil de rebatir. El uso del lenguaje impreciso lo que nos ayuda es a que el otro tenga muchas dificultades para rebatírnoslo, ¿verdad? Como estoy haciendo juicios de valor sin sujeto, el otro no tiene una herramienta para enfrentarse a lo que decimos, ¿verdad? Como todos opinamos, no puede enfrentarse a eso. ¿Qué más? Tercera técnica, causa y efecto. La gente tiende a creerse las causalidades cuando se dicen sin dejarle al otro cuestionarlas. Se me ocurrirían muchos ejemplos de causa y efecto, pero por ejemplo... Se me van todos a lo mismo, sí, yo lo siento. Eso, ¿no? La herencia. Claro, sí, podemos... miles de cosas, ¿no? Esto viene por la herencia. Esto viene por esto. Esto, ¿no?, se explica de esta manera y ya está, ya lo damos por supuesto. Y a partir de ella basamos todo. Si lo llevamos a la quiero cambiar de coche, amplio la hipoteca. También, o sea, pero... Esto de, claro, causas y efectos, ¿no? También pues el decirle al otro, ¿usted sabe por qué está ocurriendo esta crisis que nos tiene tan angustiados a todos? Porque no tenemos suficiente nivel de consumo, ¿verdad? Y estoy haciendo una causa-efecto que realmente es caprichoso. No le dejo al otro cuestionársela, pero le estoy diciendo al otro que tiene que consumir más, simplemente. ¿Otra más? Bueno, pues hacer equivalencias. La equivalencia es como una igualdad, pero un poquito más genérica e imprecisa. Por ejemplo, si le digo al otro, las personas de su edad no comprenden las nuevas tecnologías. Usted lo que necesita es un producto más sencillo. Por ejemplo. Otro ejemplo, otra técnica. Los supuestos de partida. La de los supuestos de partida es deliciosa, ¿verdad? Porque, sí. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, si yo digo... Yo, como todas las personas con gran sensibilidad, soy un apasionado de la poesía. Te estoy insinuando que si no eres apasionado de la poesía, no tienes sensibilidad. O bien que si eres muy sensible, te debería gustar la poesía, ¿verdad? Estoy ya insinuando esas dos cosas como un presupuesto de partida, como un prejuicio. Con lo cual te estoy llevando ya a donde yo te quiero llevar. Ya estás vendiéndole el libro de poesía. Te estoy vendiendo la poesía. Efectivamente. De alguna manera o de otra te la estoy vendiendo. Como todas las personas con gran estilo, me gustan los coches como este que te estoy vendiendo. Efectivamente. Hay un presupuesto de partida. Una persona elegante, pues nos gustan estos coches. Me gusta. Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué más? Sexta técnica, los universales, el uso de los universales. Esto es peligrosísimo y muy, muy, muy interesante. No es usar expresiones como todo, siempre, nada. Pero esto, de algún modo, es utilizar todo eso que no debemos usar para nosotros mismos, porque sería contra los demás, en contra nuestra propia psicología, ponerla en contra para no salir de los problemas o no avanzar, ponérselo a los demás a los pies de los caballos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso es. Le decimos eso es. Siempre todo, nada o eres perfectamente sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y creamos una generalización absoluta en todo lugar, siempre, tal. Una generalización absoluta para que el otro no pueda defenderse de ella, una vez más. Siempre que esto ocurra hay que hacer aquello, ¿no? Efectivamente, y el otro no se puede defender, porque es siempre. Claro. Séptima técnica, bueno, pues verbos y palabras inconcretos de los que hablábamos antes, ¿verdad? Verbos y palabras inconcretos, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues lo que decíamos, en este trabajo se viaja mucho, ¿verdad? ¿Qué es viajar? ¿Qué es mucho? ¿Cómo? Por ejemplo, eso, cosas inconcretas, ¿no? Sí. Otra técnica, las coletillas, el uso de las coletillas. O sea, esas expresiones tales como, ¿a que sí? ¿Verdad, no? Es decir, intentar que el otro siempre tenga que afirmar lo mismo que nosotros estamos afirmando. Antes decías, en cuanto a las palabras inconcretas, hay que flexibilizar el mercado laboral. Por ejemplo, cosa así general, ya veremos. Claro, y hay que también técnica. Nos ponen otra de estas técnicas. Efectivamente, la técnica de las frases impersonales, de las frases sin sujeto. Por ejemplo, habría que... ¿verdad? Frases sin sujetos, impersonales, que por supuesto, como no sabemos cuál es el sujeto, pues como decíamos anteriormente en otros ejemplos, no podemos atacarlo, ¿verdad? Hay que... Bueno, no puedo atacarlo, ¿verdad? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que hay que? No lo sé. Sí, habría sí. que... ¿eh? Esto también se utiliza mucho en las portadas de los periódicos. Clamor contra el gobierno, por ejemplo, ¿no? Parece claro, que todo el mundo, toda España está clamando y no se sabe muy bien. Pues sí, habrá gente que sí, gente que no. Otra técnica, las comparaciones sin referencia. Por ejemplo, cuando decimos, no está tan mal. Bueno, no está tan mal comparado con qué, ¿no? Tanto como, ¿no? En fin, ¿no? Y eso se utiliza muchísimo, muchísimo. Este lenguaje impreciso, veremos que hay muchas personas que son verdaderos expertos del lenguaje impreciso, pero todos, más o menos, en nuestro uso diario, a veces usamos este lenguaje impreciso. No está tan mal. No está tan mal. Una línea de crédito de 100.000 millones no está tan mal comparado con un rescate a la Grecia. También decimos, podría ser peor. Pero peor que qué, ¿no? Podría ser peor. Sí, sí, sí, sí. Peor que qué. Un par más o tres. Venga, unas cuantas más. Venga. Pues opciones de elección aparentes. Por ejemplo, lo del jueves que hemos dicho antes, ¿verdad? Opciones de elección aparentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le llamo el jueves o le parece muy pronto? ¿No? Bueno, la verdad es que no te doy unas opciones reales, ¿no? De elección, ¿no? Las preguntas que mueven a una acción en vez de una respuesta de tipo sí, ¿no? Aunque están formuladas así. Por ejemplo, ¿podría levantarse? No te lo digo para que me contestes sí, sino que te obligo a levantarte, te muevo a una acción con la pregunta. Y, por ejemplo, el uso de citas y anécdotas, porque las citas y las anécdotas crean dos cosas. Lo primero, crean una generalización, contra la que es muy difícil también oponerse, ¿no? Crean una generalización. Y segundo, impresionan. Impresionan porque introducen un argumentum ad autoritatem, ¿no? Entonces, impresionan una buena cita, una buena anécdota, ¿verdad?, de alguien relevante, nos deja sin defensa. No podemos decir que no, ¿verdad? Pues un poco asustados nos va dejando Francisco con todas estas técnicas que, como decimos, a mí lo que me llama la atención es que se pongan un poco... todo esto no hay que usarlo contra uno mismo, pero sí contra los demás. Claro, claro, claro. Me asusta un poquito, por mucha ecología que luego pongamos a las consecuencias. Claro, claro, esto es lo malo, ¿no?, de todo esto, ¿verdad? Pero bueno, este lenguaje ISO, digamos que tiene... Bueno, yo qué sé... Es que este lenguaje impreciso está un poco en la naturaleza del hombre, ¿no? Sí, sí, tampoco es algo que se haya inventado ahora precisamente. Efectivamente, ¿tú no has oído a alguien decir, hay que hacer las cosas como Dios manda? Hay que hacerlas porque hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero no sabemos ni cómo las manda Dios, no sabemos ni si Dios manda algo, y ni siquiera sabemos si existe Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero esa frase la hemos oído montones de veces, ¿verdad? Hay que hacer las cosas como Dios manda. Pero es que mayor definición de esto que aquella frase de el gobierno hará lo que haya que hacer. Claro, lo que tenga que hacer. No sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y funciona, la verdad que funciona, ¿no? Claro, claro que funciona. Esto es programación neurolingüística. Es el uso del lenguaje impreciso para influir sobre los demás. Bueno, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo utilizo estas técnicas? ¿Cómo las utilizo contra los demás? Bueno, pues primero con el rapport, a partir de esa sintonía que he logrado con el otro, le voy a llevar al trance del downtime, es decir, al pensamiento interior. Le voy a llevar a plantearse interiormente, a concentrarse en lo que le estoy diciendo. Y una vez que le tengo ahí, con este lenguaje impreciso e inespecífico, salto al inconsciente directamente y me salto todos los obstáculos racionales que me pudiera poner y hablo a la parte más instintiva, más animal de la persona, ¿no? Directamente, ¿vale? Sí. Esa es la técnica que tengo que utilizar. Con estas ambigüedades, saltar directamente, saltarme lo racional e irme al pensamiento más profundo de la persona y convencerlo. Ese es el uso que tiene esto. Sí, sí, sí. Ahí está un poquito por donde se mueve la psicología del lenguaje, ¿no? Ese salto del bloqueo racional para ir a lo más emocional, a lo que está en lo profundo de la motivación por la que nos movemos muchas veces. ¿Qué más? Porque claro, estamos con el lenguaje, estamos hablando de esa parte profunda de la mente a la que hay que llegar, que nos hablas de claro, pero de ¿cómo ese? Me defiendo. Claro. pues con un lenguaje superficial, ¿verdad? También, ¿no? Claro, él quiere llevarme a una estructura profunda, ¿verdad? A través de un lenguaje superficial, y yo me voy a defender con otro lenguaje superficial. Ya sí. Y aquí hay que decir que la PNL tiene también su técnica de defensa contra esto, ¿verdad? Menos mal. El lenguaje, hay que decir que tiene dos estructuras, ¿no? El lenguaje tiene una estructura profunda, que es donde está todo el contenido del lenguaje. Pero también tiene una estructura superficial. Esa estructura superficial del lenguaje se basa en tres elementos: en las generalizaciones, en las distorsiones y en las supresiones. Esta estructura superficial es la base del lenguaje de Milton, de todos los lenguajes inespecíficos, imprecisos. Pero para poder defenderme de este lenguaje, existe otro lenguaje que se llama el metamodelo. Y en concreto las preguntas del metamodelo, que son preguntas que yo hago para desarmar al otro que utiliza este lenguaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy útil para nuestros oyentes y que además lo van a poder emplear de inmediato. En una rueda de prensa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando me hacen preguntas indiscretas, que nos habrá pasado a todos muchísimas veces, hay una cosa, una técnica que nos dicen muchísimo que utilicemos y que se basa en el metamodelo, en las preguntas del metamodelo, que es que nos hacen la pregunta indiscreta y nosotros no la queremos responder porque es muy profunda, y lo que tenemos que hacer es mirar al otro a la cara y sonriéndole preguntarle: ¿y por qué lo quieres saber? Y con esto rápidamente le desarmamos, porque ahora, digamos, la pelota está en el tejado del otro. Ahora él me tiene que dar una razón coherente y de peso para que yo le conteste, ¿vale? Esto ante cualquier pregunta. Por ejemplo, oye, me han contado que has perdido el trabajo, me han contado que te han echado del trabajo por baja productividad. Y tú dices: ¿y por qué quieres saberlo? Por ejemplo, ¿no? Simplemente, pues eso es el metamodelo, ¿no? Un poco de mala leche aquí, Francisco, respondiendo. Entonces, estas preguntas del metamodelo necesitan de una cosa que en la PNL se llama la fachada suave. La fachada suave es una imagen de confianza que yo genero y que no ofende al otro. Bueno, esta fachada de confianza, esta fachada suave, se fundamenta en empezar con frases del tipo: me estaba yo preguntando, y ahora la pregunta del metamodelo. O bien, para entender todo esto bien, ya que es muy nuevo para mí, le preguntaría, y ahora la pregunta, ¿vale? Es decir, primero me creo una fachada de inocencia, una fachada inocente, que le genera al otro confianza, que me hace inofensivo, y entonces, pum, le meto la pregunta del metamodelo para que evitar ese daño que el otro me quiera hacer con ese lenguaje impreciso. Sí. En un libro muy interesante sobre PNL, que es PNL en solo 21 días, del doctor Harry Adler y Beryl Heather, bueno, pues este libro dice que un ejemplo muy, muy divertido de fachada suave es la que pone el detective Colombo en la serie, ¿verdad? El detective Colombo, sí, dice, te pregunta cosas tremendas, ¿verdad? Y te descubre como asesino porque él pone esa fachada suave, nos parece un hombre indefenso, que no quiere hacernos daño, que no quiere molestar, ¿verdad? Y pregunta de esta manera, con estas preguntas, dice, me estaba yo preguntando, y entonces te hace una pregunta, sí, certera, ¿verdad?, que te desarma. Estas técnicas se utilizan en terapia sistémica, en terapia familiar, sí, es asumir un poco el rol de inexperto, ¿no? Realmente no tengo ni idea, inocente, te pregunto algo, aunque en el fondo realmente estoy buscando algo, en apariencia parece que es que no tengo ni idea de lo que estás hablando y de que el experto eres tú, por supuesto. Y con esa fachada suave, pum, le meto una pregunta del metamodelo, ¿no? Una pregunta que le desarme. Que arrasa. Que le desarme. Estaba yo preguntando, eso, por ejemplo, lo utiliza mucho un buen periodista como es Jordi Évole, cuando pregunta de repente, como que no sabe de nada al respecto a dos miembros del Partido Popular y del PSOE, hace un par de semanas, les preguntaba de repente, bueno, ¿y qué pasaría si, no sé, de repente les dijeran que tienen ustedes que seguir trabajando con 1.000 euros? Se quedaron completamente callados. Claro. Y claro, es una pregunta que lo está haciendo pues, como yo no tengo ni idea, yo solo quiero, no quiero saber, no tengo ni idea de este tema, solo pregunto a ver qué me decís, y suelta algo que tiene mucha profundidad. Es el modelo Colombo, es el modelo follonero. Sí, un poco sí, efectivamente. Sí. El modelo follonero de provocar con la pregunta al otro, ¿no? De volver contra él esa imprecisión. La PNL además nos dice que siempre tenemos que trabajar con tres perspectivas, ¿no? Dentro de este modelo lingüístico siempre tenemos que manejar siempre tres perspectivas. Una es, y además saltar siempre de una a otra constantemente, ¿no? Una es, pues pensar como yo mismo, lógicamente. La segunda es pensar como otro que esté también interesado. Uh-huh. Y la tercera es pensar como un espectador ajeno, lo que pensaría alguien ajeno que estuviera asistiendo a esa comunicación. Y entonces yo voy saltando de esas tres, de esos tres pensamientos dentro de la misma comunicación. Me enajeno, otras veces pienso como yo mismo y otras como el otro. Y así, digamos, puedo tener un dominio general de toda esta conversación, de toda esta comunicación. Bueno, vamos a acabar con un último ejemplo, Francisco, si te parece, porque hemos desarrollado ya ampliamente gran parte de la PNL, pero teníamos pendiente, bueno, plantearles a nuestros oyentes una técnica de claro. programación neurolingüística, que antes decíamos que tiene mucho que ver con el condicionamiento clásico. Sí, sí. Pero que es muy llamativa, muy interesante, aunque se explique de otra manera. Se llaman los anclajes, ¿no? Los anclajes. Es una técnica preciosa, ¿verdad? No tiene nada que ver con todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Nada, es nada. Totalmente extemporáneo, ¿no? No tiene nada que ver con nada de lo que hemos hablado. Digamos que el tema ya podríamos terminarlo así. Pero es una cosa tan preciosa y tan útil y que le va a hacer tanto bien a muchos de nuestros oyentes que no me resisto a compartirlo con ellos, pues simplemente por ver si a muchos de nuestros oyentes les sirve y después incluso nos lo cuenten. Que les ha servido y para, bueno, pues para ayudar a hacerles más felices a muchas personas, ¿no? Pues venga, brevemente. Bueno, pues, ¿qué es un ancla? Primero que todo, tendremos que definir qué es un ancla. Bueno, pues un ancla se define como un estímulo que desencadena una conducta o una emoción involuntarias. Esto es, pues, lo que se llama en psicología un reflejo condicionado. ¿Vale? Es decir, ese ancla, lo que es un estímulo que desencadena una conducta o una emoción involuntarias, ¿verdad? El estímulo, en este caso el ancla, sería un estímulo incondicionado. Claro. Y, claro. O condicionado en este caso, bueno, claro. Sí, sería condicionado, y provocaría una respuesta condicionada a ese estímulo. Efectivamente. Uh-huh. Pero yo, ¿cómo puedo provocar el ancla? ¿Cómo puedo crear yo el ancla? Porque, lógicamente, en la vida se me pueden dar muchas anclas, ¿no? Cosas, estímulos que desencadenen respuestas en mí, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo yo crear mi ancla útil para mí? Bueno, pues hay una técnica muy interesante para crearse ese ancla, ¿no? Ese reflejo, esa respuesta que a nosotros nos interesa en un momento dado. Cuando necesitamos sentir eso, cuando necesitamos ese reflejo, poderlo provocar inmediatamente. Bueno, pues vamos a dar 5 pasos. El primer paso sería definir el estado que queremos conseguir. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues, por ejemplo, si somos una persona muy estresada, habrá veces que en el trabajo necesitemos relajarnos, conseguir un estado relajado. Por ejemplo, pues eso sería algo que querría conseguir. Quiero conseguir que con un estímulo inmediatamente empiece a relajarme, a salir de mi estrés. O, por ejemplo, necesito una conducta, persona débil cuando me presionan y quiero tener una conducta asertiva. Entonces quiero que algo me ayude, un estímulo me ayude a desencadenar una conducta asertiva en ese momento, cuando se dispara ese estímulo, ¿verdad? O muchísimas otras cosas. Cualquier estado de ánimo, cualquier pensamiento, quiero provocármelo a través de algo, a través de un ancla. Bueno, pues primero defino ese estado que quiero conseguir. Pongamos, quiero conseguir un estado de relajación. Sí. Quiero tranquilizarme, quiero un estado tranquilo. Segunda cosa, muy importante, le pongo un nombre a ese estado. Entonces yo le voy a llamar a este estado, por ejemplo, pues le llamo mi estado guay, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Le pongo un nombre, le digo, quiero mi estado guay, ¿vale? Venga. Y le pongo ese nombre. Y ese estado, vuelvo a repetir a nuestros oyentes, yo lo he definido como un estado de relajación. Cuando estoy muy estresado, me gustaría poder tranquilizarme. Al estado de tranquilidad le llamo mi estado guay. Tercera cosa, voy a recordar, y a la vez que lo recuerdo, experimentar dentro de mí algún momento en el que viví ese estado. Es decir, voy a pensar un momento en el que yo estuve muy tranquilo, me sentí muy bien. Recuerdo ese momento, por ejemplo, con una persona que me daba mucha tranquilidad, y cuando estaba con esa persona sentía esa gran tranquilidad. Y yo ahora rememoro y experimento la tranquilidad que me daba esa persona. Ese momento concreto lo vivo como lo más vividamente posible, como si lo estuviera pasando en ese instante. Y ahora conozco las sensaciones ya de esa tranquilidad, el estado de mi estado guay. Ya tengo las sensaciones de mi estado guay. Venga, ya lo tenemos todo, entonces elegimos. Ahora elijo el ancla. El ancla. ¿Cómo elijo el ancla? Bueno, el ancla puede ser desde un objeto, es decir, algo que yo lo saco, lo miro y me dispara el momento. O bien, algo que yo toco y cuando lo toco ocurre esta situación, se dispara el ancla. O bien, algo que yo veo, miro por ejemplo el color negro, y cuando veo el color negro, pum, me disparo el ancla. O un movimiento, un gesto, por ejemplo, me toco el hombro izquierdo y cuando me toco el hombro izquierdo, pum, disparo el ancla. O bien, me cuento los dedos con el pulgar y cuando hago ese gesto, pum, disparo el ancla. Es decir, cualquier cosa, un gesto, un movimiento, un objeto, algo que veo, lo que quiera yo... que sea mi ancla. Esto es un poco como elegir un control F5. Eso es, un control F5 que yo me creo, ¿verdad? Vamos a ver, una forma de llegar a esto, pues a través de unas teclas, informáticamente hablando. En este caso sería, pues por ejemplo, una postura. Vamos a poner una postura, vamos a imaginarnos que es que con la mano derecha me toco el hombro izquierdo. Tiene así, que ser una postura no muy habitual. No muy habitual, claro, pero tampoco sentido. Muy llamativa para que claro. No hagamos el ridículo, ¿no? Entonces yo me toco mi hombro izquierdo, así como si de repente hubiera tenido una tensión, ¿no? Uh-huh. Y los que miran ven como que he tenido así una tensión y yo me toco aquí, ¿no? Ya tengo el ancla. Y el quinto paso es instalarla, es decir, ahora relacionar ese estado de ánimo que yo le llamo el estado guay con este gesto. Es decir, me toco el hombro y de inmediato siento esa sensación tranquila, esa sensación relajada y todo el estrés que tenía de repente desaparece y me siento mucho mejor, mucho más tranquilo, más relajado, como en esa ocasión en la que yo me sentí así. Repetimos esta conexión durante las veces suficientes para que luego pues surja de forma habitual. Y la pueda disparar. Eso es el anclaje y esto es algo que le vamos a regalar hoy a nuestros oyentes para que lo utilicen con sabiduría de sí mismos y se ayuden de esta técnica del anclaje y del ancla para mejorar su vida personal. Bueno, ahí queda. También es un esbozo, por supuesto que se puede ampliar en bibliografía o con expertos en la materia, así que bueno, ahí lo dejamos. Yo de todas maneras insisto en que hay cosas que se pueden hacer de otra manera mucho mejor, y claro, pero bueno, sí. Eso ya es cosa de formación profesional y es lo que toca. En la medida de lo posible, centraros, si hacéis este tipo de cosas, en cosas muy muy muy concretas, con detalles, nada importante, porque si hay algo más importante, pues habría que ir a un profesional. Claro, por supuesto. Muy bien, pues aquí hemos hecho este repaso, esta explicación sobre lo que es la PNL. Nos ha hecho pensar mucho, como siempre, Francisco, y nos ha hecho también conectarlo a la actualidad, como siempre, Francisco, porque aunque hablemos de cosas que no parece que sea ni el fútbol ni lo que ha pasado ayer, pues todo está conectado y tiene sentido. Claro, y a nuestras vidas personales, eso lógicamente, es. De todos nosotros y de todos nuestros oyentes, donde también, pues lógicamente, necesitamos técnicas también para ayudarnos, para nuestro contacto con los demás. Lo que yo saco de todo esto, Ángel, yo creo que es que tenemos que conocer, saber, aprender, para estar preparados, para que no nos engañen, por ejemplo. No estaría nada mal. Eso es importante. La mejor forma de conocer a los demás es primero conocerte a ti mismo. Si no eres capaz de conocerte a ti mismo, no vas a saber por dónde te vienen los demás. Eso es. ¿Y tú, Ángel, qué lema sacarías de todo lo que hemos hablado hoy? ¿Qué lema personal te harías tú de todo esto? No sé, porque todavía lo estoy digiriendo. Ha absorbido un mogollón de información y estoy ahí elaborando mi propia hipótesis. Eso es muy, muy... kinesio. Sí, kinestésico, muy kinestésico. Ya lo he dicho antes, que era con el que más me había identificado, con el kinestésico. Sí. De ahí lo de espeso, ¿no? Claro, sí. Espesito. Lo de espeso eres tú. No te veo. Necesita moldearlo, madurarlo, necesita... Bueno, pues seguiremos ahí digiriéndolo y para que lo quiera digerir, pues tenéis el e-box donde, a través de nuestra web, elabrazodeloso.es, podéis escuchar el programa de completito. Pero nos queda un ratito, nos quedan unos 10 minutos. Que vengan a la hora de siempre... Que no os asustéis, que también lo vais a poder escuchar. También, por supuesto. Pero nos queda nada, menos de 10 minutos. Brevemente, Ángel, ¿nos querías hacer algún comentario sobre cine? Teníamos por ahí también a poner un relativo de Ray Bradbury, que yo creo que va a ser Ray Bradbury. Casi mejor ponerlo. Pero de cine, y vamos a ver un poquito, lo podemos meter luego al final. Bueno, pero dime qué peli es. Había encontrado una noticia sobre un festival de cine low cost que se va a hacer en Barcelona, que lo comentaremos luego. Uh-huh. Y hablaremos así, una recomendación para entretenernos un rato, de Blancanieves y La leyenda del cazador. Pero bueno, luego. Bueno, pues brevemente. Venga, pues vamos a escuchar a Ray Bradbury. Bueno, a Ray Bradbury no, aquí al que os habla, pero poniendo voz a hace unos cuantos años, hay que decirlo, que estamos aprovechando algo que tenemos de hace tiempo, un relato de Ray Bradbury que se llamó La carretera. y lo queríamos poner como un pequeño homenaje previo al que haremos la semana que viene aquí en el programa, al maestro de la ciencia ficción, Ray Bradbury, que se nos iba esta semana, pues con pena para todos nosotros. Vamos a escucharlo, Ángel. Vamos con La carretera, de Ray Bradbury. La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de la choza. La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que parase la lluvia, para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún coche había pasado en esa última hora. Era, en verdad, algo muy raro. Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara: ¡Eh, usted! ¿Podemos sacarle una foto? Alguien con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían: sería mejor con el sombrero puesto. Y agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro que decían la hora, o identificaban a sus dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. ¿Pasa algo, Hernando?, le dijo su mujer. Sí, el camino. Ha ocurrido algo importante, bastante importante. No pasa ningún coche. Hernando se alejó de la cabaña, con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez, claramente, el día en que consiguió esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente. El coche, de donde venía la rueda, siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante, con los faros encendidos, antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil aún estaba allí. Se lo podía ver en los días de buen tiempo, cuando el río fluía más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río, con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso, pero luego el barro subía de nuevo y ya no se le podía ver. Al día siguiente, Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suelas de goma. Hernando llegó al borde del camino. Se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie de cemento. Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, llegaron los coches. Cientos de coches, miles de coches, pasaron y pasaron junto a él. Los coches largos y negros se dirigían hacia el norte, hacia Estados Unidos, rugiendo, tomando las curvas a demasiada velocidad, con un incesante ruido de cornetas y bocinas. Y en las caras de las gentes que se amontonaban en los coches había algo, algo que hundió a Hernando en un profundo silencio. Dio un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron 500, 1000, y había algo en todas las caras, pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso. Al fin, La soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los coches bajos, largos y rápidos, se habían ido. Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Por qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, un último coche. Era verdaderamente algo muy, muy último, desde la montaña. Camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez de que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. «¿Nos da un poco de agua, por favor, señor?» El conductor era un hombre joven de unos 20 años. Vestía un jersey amarillo, una camisa blanca de cuello abierto y pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a su acompañante. El joven y la muchacha se protegían de la lluvia con periódicos viejos, pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando el hermoso vestido, empapando al conductor. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse. No se quejaba, y era raro. Estas gentes siempre estaban quejándose de la lluvia, del calor, la hora, el frío, la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Les traeré agua. La muchacha, con voz aguda y temerosa, le pidió que se diera prisa. No parecía impaciente, sino más bien asustada. Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre, pero ahora, y por primera vez, echó a correr. Volvió enseguida con la tapa de una rueda llena de agua. La tapa era también un regalo del camino. Una tarde había aparecido como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo, redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdido un ojo de plata. Hasta hoy lo habían usado en la casa para lavar y cocinar. Servía muy bien de palangana. Mientras echaba el agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la cabeza y miró los rostros atormentados. «Oh, gracias», dijo la joven. «No sabe cómo lo necesitamos». Hernando sonrió. «Mucho tránsito hasta ahora. Todos en la misma dirección. El norte». No quiso decir nada que pudiese molestarlos, pero cuando volvió a mirar, allí estaba la muchacha inmóvil bajo la lluvia, llorando. Lloraba con fuerza, y el joven trataba de hacerla callar, tomándola por los hombros y sacudiéndola gentilmente. Pero la muchacha, con los periódicos sobre la cabeza y los labios temblorosos y los ojos cerrados y el rostro sin color, siguió llorando, a gritos. Hernando las miró con la tapa vacía en la mano. «No quise decir nada malo, señor». El joven hizo un gesto con la mano. «Está bien». «¿Qué pasa, señor?». «¿No ha oído?», replicó el muchacho. Y volviéndose hacia Hernando y apoyándose en el volante, con una mano, se inclinó hacia él. No era una buena noticia. La muchacha lloraba aún más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando se enderezó, echó el resto del agua en el radiador. Miró el cielo ennegrecido por la tormenta, miró el río tumultuoso, sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela. El joven extendió una mano y le dio un beso. «No, no, no, ha sido un placer». «Gracias», dijo la muchacha. «¿Es usted tan bueno?». «Oh, mamá, papá, quisiera estar en casa», decía. «¿Cómo quisiera estar en casa, mamá, papá?». «No he oído nada, señor». «La guerra», gritó el hombre como si todos fueran sordos. «Ha empezado la guerra atómica, el fin del mundo». «Señor, señor». «Gracias, muchas gracias por su ayuda». Se despidió el joven y la muchacha, apenas sin mirarlo. Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin ese último coche desapareció también, con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre la cabeza de la mujer. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos y le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguiría así durante mucho, mucho tiempo. La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre unas nubes. En solo 10 minutos la tormenta se había desvanecido, como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando el olor de la selva. Hernando podía oír el río que seguía fluyendo, suave y fácilmente. La selva estaba muy verde. Todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa y recogió el arado. Con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo, donde empezaba a arder el sol. Su mujer le preguntó alterada por lo que había pasado. No es nada, no es nada. Hundió el arado en el surco. Le gritó al burro y juntos se alejaron bajo el cielo claro por las tierras de labranza que bañaba el río de aguas profundas. Hernando se quedó pensativo. ¿A qué llamarán el mundo? La carretera de Ray Bradbury. Le decimos adiós, aunque la semana que viene la despedimos un poquito más. Otro maestro del lenguaje, ¿verdad? Un sí, gran señor. Maestro del lenguaje, como se ha demostrado. También, por desgracia, muy de actualidad, viendo algunas de sus obras, como Fahrenheit 451, etcétera. Pero bueno, Ángel, nos queda un par de minutos, pero a mí me queda un poco la curiosidad esto del Festival de Cine Low Cost. ¿Qué es esto, por favor? Sácanos de dudas, porque yo estoy... mira, es que no puedo vivir sin sin sus chicas bailando. Y la recomendación de Blancanieves, esa recomendación que nos iba a hacer, a ver. Muy brevemente, Ángel. Festival de cine low cost. La crisis parece que llega incluso a los festivales. Hay que ahorrar donde sea, incluso se busca de esta manera. Vamos a salir de dudas con Ángel González, nuestro cinéfilo de cabecera. Pues sí, como comentábamos antes, en la ciudad de Barcelona, entre los días 26 y 29 de junio, o sea que todavía estáis a tiempo, si os va a pillar por allí de vacaciones o tal, o los que vivís allí, en el Arts Santa Mónica de Barcelona, pues durante estos 4 días se van a exhibir películas de que pues en su momento algunas de ellas no pudieron llegar a las salas cinematográficas por diversos motivos. Y también para algunas nuevas producciones que, bueno, pues no se llegan a exhibir, pues no sé de tirón comercial o no consiguen ser de tirón comercial, pero bueno, pues que pueden aportar ideas a la situación actual del mundo del cine. Puede ser más interesante que el cine comercial, seguro, ¿no? Sí, sí, además la entrada va a ser gratuita. Ajá. Y bueno, pues está detrás la revista Fotogramas un poco promocionando y dando un poco de empuje a las jornadas, a ver qué tal. Pues lo seguiremos. Del 26 al 29 de junio en Barcelona. En Barcelona, en no. Cine Low Cost se llama. Cine Low Cost y va a ser en. En el Arts Santa Mónica. Arts Santa Mónica de Barcelona. Bueno. Exactamente. Vale. Muy bien. Ese era el apunte serio. Ahora vamos el apunte serio. Y serio. La peli, esta es de estas que la madrastra está mucho mejor que la. Que la madrastra está mucho mejor que la protagonista. Que la zona caribe. No vamos a engañar. Está más buena, pero es más mala. Está mucho mejor como actriz, quiero decir. No me malinterpretéis. La verdad es que es una Rávena en plena potestad. ¿Una qué? A ver, ¿tú sabes cómo se llama la bruja? La reina mala. ¿Se llama Rávena? Se llama Rávena. Ándale. Es la típica pregunta de trivial. Muy bien, pues nada, ya no la fallo. Eso ya seguro que te acuerdas. ¿Qué tal pues es? Sí. Bueno, pues sorprendió, porque no deja de ser una historia medio camino entre las aventuras con el héroe típico, un mundo de fantasía, con sus toques de humor. Una película curiosa. ¿Protagonizada por? Protagonizada por Charlize Theron, que es la bruja mala, que... Uh-huh. La verdad es que, en este caso, lo que decía Eduardo... Pues que de mala nada. De mala sí, de mala tiene mucho, pero que... Vale. Eso de que Blancanieves sea más guapa que ella... No, decía que de mala actriz nada, que es buena actriz. Ah, bueno, no, tampoco. Es que no... No la veo. No me entendéis. Pues bien, decíamos, protagonizada por Charlize Theron, Kristen Stewart, que después de hacer... las películas de la saga Crepúsculo y sí, alguna vez que ha hecho por ahí, pues ahora se ha embarcado a hacer de Blancanieves. Tenemos también a Chris Hemsworth, que es el que se ha encargado de dar vida cinematográfica al Thor de la Marvel. Uh-huh. Vale, y entre el resto del reparto resulta curioso ver localizar las caras de los siete enanitos, porque de primeras te imaginas cuando los ves aparecer que van a ser, pues, actores enanos, que los hay muy buenos. Pero no, han recurrido al truco del Hobbit, y nos encontramos caras muy conocidas, como por ejemplo Bob Hoskins, uh-huh, es uno de los enanos, Ian McShane, Nick Frost, espérate que tengo el otro aquí que ahora mismo no lo encuentro, ¿dónde está? Ray Winston también, o sea, algunas de esas caras que aparecen. No, que no serán muy altos tampoco, pero no son enanos. No, precisamente. Alguno ahí que es bastante grandecito, incluso, porque Ray Winston, por ejemplo... Truco de cámara. Uh-huh. Pero muy logrado, la verdad es que está entretenida. Muy bien, pues una notita para irnos, nota para esta película por nuestro crítico Ángel González, de 1 a 6 euros. ¿Cuánto hubieras pagado? Que vale 8 y pico ya el cine. Tío, nosotros somos del cine low cost. De 1 a 6 euros, ¿cuánto hubieras pagado? 4. Un 4, un aprobado amplio, pero vamos, que tampoco una gran cosa, ¿no? Cine entretenimiento. Entretenida, sí. Para pasar el rato, olvidas un poco de... rescates y hipotecas y cosas varias. Y cosas de estas sanas. Muy bien. Pues nada, Ángel, que nos vamos. Que son las 7 y 10 minutos de la tarde. Volvemos a comenzar ahora dentro de nada. Dentro de unos minutos en el directo. Pero para los que nos queráis escuchar tranquilamente, pues estamos en el abrazo de los oso.es, en el iVoox. Y luego pues seguiremos debate, por supuesto, en el hashtag el abrazo del oso, almohadilla el abrazo del oso de Twitter. Y en Facebook, nuestra página de Facebook, nos buscáis, que ya sois 929 los que nos habéis encontrado, y eso nos hace estupendamente felices y bueno, que hace que esto merezca la pena, ¿verdad, Francisco? Claro que sí, sin duda alguna. Uh-huh. Tenemos aquí, a ver, ahora mismo, en este momento, 929, sí, bueno, pues 929, amigos, ¿no? En el abrazo del oso. Ay, pues nada, que muchísimas gracias, querido compañero. Gracias por este baile que nos has dado aquí en el salón decimonónico. Sí, y ya la orquesta tiene que dejarnos ya la orquesta. Ya tiene que hundirse con el Titanic también. Claro. Pues nada, ya os decimos dónde ir. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo de oso para ti y para toda audiencia, y hasta el próximo programa. Hasta el próximo día. Ángel González, lo mismo. Un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Nos vamos ahora al Festival de Cine Low Cost. Venga, va. Que es lo único que nos podemos permitir esta semana, porque tenemos una hipoteca de 100.000 millones que pagar. Es lo que tiene. Porque, bueno, es lo que hay, ¿no? Han dicho que nos da para amueblar el piso incluso y comprar una moto, ¿eh? Nos va a dar para todo, pero luego hay que pagarla. Ya. Luego hay que pagarla, amigos. Pues un fuerte abrazo, compañero Ángel González. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos veremos todos juntos la semana que viene aquí en el programa, pues hablando de Ray Bradbury. Tendremos callejones, muy probablemente, con nuestro amigo Luis Illana, y alguna que otra cosa más interesantísima. Seguro que esperemos que os guste y que quepa dentro de un abrazo de oso. Un saludo de Eduardo Moreno. Hasta la semana que viene. Sed felices.